Hola, somos Cebar o Morir y estamos en tu computadora. Hola amigos de Aizen y del mundo, somos Anonymous, somos Legión, tenemos hambre, frío y queremos mate. Somos Cebar o Morir, aténganse a las consecuencias ya que liberaremos fotos de Calisto, Walla, Geoconda y de ti mismo. De ti mismo. ¿De ti mismo? ¿En serio? De ti mismo. ¿Mías? ¿Mis tus fotos pack desnudos? ¿Qué liberaste? ¿Que corría poto pelado ahí arriba del cinchado? ¿Esas? Pues, a potito pelado en el Chelenco. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, cabros y cabras. Cabres, estamos en un nuevo capítulo de Separ o Morir. Así es. Homenajeando a Anonymous. No sé si un homenaje, weón. Homenajeándolo nomás. Creo que tengo el micrófono dado vuelta. Al revés. Ahí sí, po. Ahora se escucha. Logi. Puta, querirle eso. Logi. ¿Por qué no querí homenajearlos? No, pero. A ver, puta. Empezamos mal, po. Todo mal. Por culpa de Anonymous. Siempre es bueno empezar mal. No, pues saludarlos, chiquillos. Estamos de vuelta después de un rato más o menos largo porque somos unos brutos. No, di la verdad. Tú estabas internado. Otra vez me estás inventando historia, weón. Puta este, weón. Qué farsante. Es un weón que tiene problemas mentales serios. Estaba recuperándome. Se cree de perro. En Argentina. Viajé. Claro. Estaba, no, pues están cerradas las fronteras. No, pero yo soy bacán, pues, weón, me llevaron igual. Estaba demasiado loco. Oye, igual es cuático que estén cerradas las fronteras. Yo creo que nunca había vivido una época en mi vida que iba a pensar que si iban a estar cerradas las fronteras. Deja tranquilo ese micrófono, hombre. Es que suena, quedó mal, pues, weón. Bueno, eso porque no planificaste bien tu programa. Sí, somos lo peor. Es que Anonymous nos hackeó. Ahí nos está, hackeó los micrófonos. Ahí está. Bueno, estamos a más de un metro de distancia, así que tranquilos, no nos contagiaremos. Sí, y no, bueno, no habíamos podido grabar porque en verdad aquí mi compañero estaba internado en el psiquiátrico de Gotham. ¿Cómo se llama? El Arkham Asylum. Arkham. Porque a veces le da por querer ese perro. Entonces hay que ir a buscarlo porque está persiguiendo los autos y todo eso, weón. Están meando la rueda de los camiones. Claro, entonces es medio complejo. Entonces lo habíamos perdido un poquito, pero ya está acá con nosotros. Y con hartas noticias se han pasado caleta cuestiones. Pero como hay toques de queda, entonces tampoco podemos tendernos mucho. Sí, pues esa es la weá. Estamos con el tema de que trabajando, salimos tarde, familia, etcétera. Fuera huevo. Y a veces se hace largo, pues hace poco el tiempo y hay que salir antes de las 10. Sí, pues nosotros antes como que grabábamos a las 3 de la mañana tranquilamente. Claro. Y nos amanecíamos por ustedes. Y de hecho probamos con el modo Zoom o y WhatsApp fome la huevo, porque hay delay, entonces. Exacto. Y tenés que esperar que lo reciba calle y no podés interactuar y reírte. Oye, ¿puedes dejar tranquilo el micrófono o no? Tenés que meter bulla. Suena la huevo porque. Escuchen todo este ruido, porque es gracias a él, que no puede estar tranquilo con su micrófono. Pero, vamos, sigue. Así la gente va a apagar la radio y no va a escuchar más. Está escuchando con un solo audífono. ¿Sí? No, si se escucha todo el rato. Tú te escuchas por mi oído izquierdo y yo me escucho por el oído derecho. Ya, estamos bien. Entonces, yo soy la derecha y usted... Tú eres castiano. Sí. Oye, ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día tenemos que ponernos al día con hartas cosas, porque sí, han pasado hartas cosas bastante miserables y mierderas. Claro, en primer lugar, si no han sabido, hay un virus dando vuelta. Ah, sí. Sí, creo que en Wuhan pasó algo. Claro, un murciélago de 3 metros. Nuestro último día. Murciélago zorro. No, pero puta, ha habido hartas weas, por loco. El George Floyd, que es un tema importante que vamos a tratar. También... Y que no es nuevo. No, yo creo que las condiciones cambiaron un poco. Claro, como suele pasar con las redes sociales, amplifican cosas que a veces vale la pena, como esta. Claro. Y que promocionan o fomentan cosas que son totalmente necesarias, como el ACAF. Es como el USA ACAF. Es como en Chile muchas veces subieron el precio del metro. Pero hasta que en octubre subieron 30 pesos. Hasta que fue demasiado. Y hay muchas cosas que se juntan y explota. Pero todavía no vamos a pasar eso. Vamos a hablar un poco de Anonymous. Ah, sí, pues empezamos con esa, exacto, esa conexión. Porque con Anonymous ha estado directo este último tiempo en los medios de comunicación. Sí, hay que... Bueno, ahí vamos a conversar en profundidad la web porque es un tema interesante. También vamos a hablar del título de Mañalich. Vamos a contar un poquito y vamos a discutir qué está pasando con su expertise en epidemiología. Bien, me salió bien. También con SpaceX y el hito de llevar personas al espacio. Ah, como turistas, ¿o no? No. No. Pero hace poco hubo unos locos que se fueron para el espacio. ¿No? Exactamente, sí. Y que lo relacionan con la serie Dark. Yo no la he visto. ¿En serio? Yo vi muchos memes que decía, en volada estas personas son las de que sobrevivieron al no sé qué fecha, que Dark parece que tira una fecha, ¿no? Sí, de más, pues. Yo empecé a ver Dark, no la siguió viendo, que me daba un poco de miedo. ¿No? ¿En serio? Dark es terriblemente buena serie. Es que no sé si sin miedo, pero suspenso y me pongo muy nervioso. Tengo no que verla recomendado como... Dark. No he recomendado Dark. ¿Tú no lo has visto? He visto como los primeros 3, 4 capítulos. Yo la seguiría viendo, pero me gusta ver esas series como de día, porque de noche me pongo muy nervioso y después no me puedo quedar dormido. Es que es un poco densa igual. Y ahí, ¿después qué más? Bueno, eso después, no, de ahí vamos viendo qué pasa. Ya, mira, empecemos con Anonymous, po. Anonymous salió a la palestra comunicacional la semana pasada. Pasada, creo que sí. Fue, sí, final de la semana pasada. Yo me acuerdo que, como nunca, me metí en Twitter y busqué los hashtags diarios y estaba Anonymous. Y dije, juez. ¿Después de cuántos años? Sí. ¿3 años? O sea, mi hashtag diario era Tumblr, era... Va, Tumblr, Niker, pues en Twitter Tumblr era Temblor, eso fue Tumblr. Temblor era... Y parece que hubo un temblor, por eso era hashtag. Y una pelea entre Baradit y no sé quién chucha. Pero se fue en pelea con todo, pues. Sí, pues bueno. Y, pero... Baradit pelea con Baradit. Es consigo mismo, sí, lo más probable. Y se grita así, me imagino, bueno, en la pieza, en el baño, gritándose a sí mismo así. ¡Ah, te odio! Maldito Baradit, has arruinado Baradit. Ah, no, estaba peleando con el Tomás Mulián. No es Tomás Mulián, el otro. Vasco Mulián. Tomás Moro. No. Vasco Mulián, que es un facho. Oh, te sé, otro defensor, huevo. Defensor de Piñera. Oh, te lo huevón, es tonto. Ya, pero. El responsable de los Simpsons en Canal 13. ¿Él es? ¿El responsable? Ya, pero es lo único cierto. Sí, ya. El único huevón que eso. Pero lo que vamos a hablar, más que nada, que me salió el hashtag Anonymous. Y dije, ya, ¿qué pasó con Anonymous? Y ¡pa! Anonymous, sí, hace... prometiendo cielo y tierra para todos aquellos que odiamos a Trump y a todos los fascistas de la humanidad. Y algo que, en verdad, no alcanza a ¿cómo se llama esto? A llenar mis expectativas. ¿Por qué? Porque salió un poco de que iba a destapar con pruebas fehacientes e indudables el link entre Epstein se llama, ¿cierto? Sí. Y Trump, ¿cierto? Porque Epstein, los que no han sabido... Ya, pero a ver, antes de eso, Anonymous, vamos a hacer un resumen, porque Anonymous es como una organización mundial. Ya terminé la traducción, introducción, pero ya. Sí, pues. No, ya dale, ya me arruinaste todo lo que había escrito. Pero ya, dale. No importa. No. El tema es que Anonymous es una agrupación de hacktivismo, como le llaman. Pero tampoco es una agrupación. O sea, es activismo, decir, es cibernético. Puedo decir algunas palabras en realidad, porque es un grupo de personas que no tienen identidad y que son muchas. Y van sí, pero el problema, ¿a qué no me refiero a una organización? Porque no tienen como una cabeza ni un pero cuerpo. Se organizan de alguna forma. Claro, pero igual su organización es súper amplia, como llamamientos. Sí, pero me refiero a organización como algo, como una acción más que como una... Como un colectivo, un colectivo de acción, puede ser, más que sí, nada. Bueno. Que estuvo activo mucho tiempo y de las cosas más famosas que han hecho... Ha sido, por ejemplo, bajar una red de pedofilia o evidenciar los pederastas a nivel mundial. En un momento fue el año 2007. Sí, bueno, ellos nacen en 2008. Ya, entonces yo creo que... Entonces no fue el 2007. No, tal vez 2017. Puede ser el 2017. Sí. Pero el 2008 nacen y bueno, esto al alero de varios foros ya de la época. El claro, 4chan, el 4chan Image Board. El, claro, que son... Que son como los tipos de foros que en verdad es como que los comentarios Anonymous quedan con el nombre de Anonymous. Es que, claro, ¿no? Esos tipos de foros son... Te permiten ser anónimo, realmente anónimo. Entonces se prestaba para todo. Hasta el día de hoy 4chan tiene todo. Dentro de... Fuera como, de la Deep Web, digamos. Claro, uno de los... bien amplio. Te claro. Permite hacer otras cosas. Igual yo creo que hay que romper unos mitos, como dicen, es la Deep Web, todo eso, y muchos no creen, y igual es existente. lo que nosotros vemos hoy en día en internet, las redes sociales, las páginas web, la superficie de todo un mundo que está detrás, que son el tema del internet real, que es muchos datos, mucha infraestructura que hay detrás y que al final nosotros vemos es la carcasa. Y obviamente hay muchas páginas web que están muy encriptadas, que es muy difícil ingresar, en el sentido de para alguien que no maneja nada de tema cibernético. Porque... En el sentido ese, claro, es que está muy controlado el tráfico de internet en la que usamos nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque hay intereses, ya, no se le compieron ni con la web, pero hay intereses de empresas que manejan la red. Entonces, comerciales y privados. Obviamente te prohíben cosas y obviamente por respaldar la justicia de todos los países del mundo que están involucrados en internet, que es una cuestión mundial, entonces obviamente está súper limitado. Y esa limitación es la que se acaba cuando tú ingresas a la Deep Web. A la Deep Web, claro. Y Anonymous nace un poco como en respuesta a todas estas censuras que han habido en muchos países, restringiendo la libertad de expresión. Entonces, esta agrupación, que vamos a llamar la agrupación, pero que en verdad no es como una colectividad, realiza no solo ataques, sino que muestras de vulnerabilidad en el internet. Yo creo que en las páginas web de diferentes instituciones públicas, organismos internacionales, privados, etcétera. Sí. Porque el mundo de los hackers es un mundo voladísimo, en el sentido de que uno a veces cree que es paranoico, pero existen asociaciones de hackers que hacen grandes. Pero el Anonymous, más que nada, como es una agrupación, no es una agrupación, sino una colectividad, cualquiera puede autollamarse Anonymous. Y los principales ataques que tiene Anonymous como, entre comillas, hackers, son los ataques DDoS, que se llama. Que es como el ataque hackers más simple que hay. ¿Que es donde sobrecargan un servidor? Es sobrecargan un servidor, es decir, como a través de un sistema. Que, por ejemplo, hacen que a una misma página web se metan 4 millones de usuarios al mismo tiempo. Que eso es como lo más simple dentro del mundo hackers. Y eso que genera que la página no aguante tanta gente ingresando al mismo tiempo y revientan los sistemas. Claro. Y eso es lo que hace principalmente estos llamamientos que Anonymous, cuando dice bloquear, como por ejemplo que ahora el último tiempo con lo de George Floyd, reventaron la página web de la policía de Minneapolis. Y es como un ataque súper simple, que es... como hasta puede ser como un ataque coordinado de muchas personas que saturan el sistema y cae el sistema por no aguantar. Creo, me parece que cuando cae el sistema hay vulnerabilidad donde pueden ingresar ciertos claro. usuarios de Anonymous, digamos. Exacto, y ahí es cuando ya no son como, a lo que voy es que no son tal vez ataques hackers tan brígidos como otros, porque hay muchos ataques en la historia de hackers que han robado claves brígidas, claro. En el sentido, por ejemplo, está este robo súper famoso que no me acuerdo cómo se llama, que es el robo del centro nuclear iraní. ¿Ya? Que es una hueá brígida, que una vez lo leí, que decían que se metieron al sistema computacional de nuclear iraní y cambiaron como un número de todo el sistema. Cliente, claro. Y esa hueá ralentizó todo el proceso nuclear que estaba haciendo Irán, porque primero tenéis que buscar la falla y solucionarla y hacer todo de nuevo. Así y esos son ataques ya cibernéticos hacker que lamentablemente son financiados por empresas privadas o grandes gobiernos, porque al final son muchos dinero, porque no es dinero porque no se sirve cualquier computador, ¿cachai? Para hacer esas cosas. Tienen que tener unos sistemas... No, y principalmente el conocimiento. Sí, básicamente es cómo has logrado hacer eso después de prueba y error durante mil veces. Claro, igual a los que les interesa es un tema súper interesante y como yo decía, voladísimo del tema de los hackers. Y que Anonymous, yo lo encuentro que es como la pantalla más social y comercial de todo esto. Porque igual se meten mucho en las redes sociales y el símbolo y la imagen que al fin y al... Y al fin y al cabo lo que hacen es como sociabilizar la ira y el descontento, porque Anonymous constantemente ha estado ligado a movimientos sociales, protestas, etcétera. Claro, o sea, está la premisa de que es un poder del pueblo, ¿cachai? De la masa. Claro. Entonces obviamente va siempre como al tema civil y comunitario. ¿Han habido diferentes intentos de arresto de usuarios o de gente que se la ha denominado Anonymous? En España, y nunca fueron. Y los chilenos, yo no tengo claridad, estaba investigando y no. Yo sé que en el 2012 arrestaron a unos chilenos. Pero no. Pero será más que nada para investigación, pues igual. Claro, es que era como una operación internacional, pero no son dos, tres. No he encontrado mayor información qué pasó con ellos, si salieron libres. No. Uno de los grandes problemas con este tipo de organizaciones, que no tienen identidad oficial, es que cualquiera puede hacerse pasar por ellos. Claro. Y es lo que más o menos lo que pasa ahora. O pueden vincularlo con ellos. Y eso sí, y eso no es nuevo. Dentro de, como ejemplo de grupos revolucionarios, ha existido siempre. Los comandos autónomos, claro. El ALF, que son la liberación de animales, está el ITS actualmente, que al final cualquiera se reivindica. No es como una agrupación a la antigua, como que tienen una jerarquía, una organización como un grupo de revuelta. Ahora, en base a los memes, me ha impresionado que mucha gente no sepa de dónde es la máscara de Anonymous. Sí. Eso llama mucho la atención. Piensan que es de la película. Sí. Yo es una película que no es original de ahí, de hecho. No, pero algunos decían que era de la serie de... ¿De qué? De esta Casa de Papel. Peor aún. Peor aún. Es que ahí te das cuenta... Es que esa es una wea importante, porque ahí te das cuenta del el público no objetivo de esto, ¿cachai? Que ya está viendo esto. Porque te das cuenta que son cabros chicos, ¿cachai? Niños que no tienen ninguna capacidad de análisis mayor porque no tienen mayor historia. Pues, bueno, y como que leyeron la noticia de la rabia. ¿Sí? Claro, y es lo que pasa con todo en general, porque tú lees, compartes y ahí quedó, ¿cachai? Y te olvidaste, y nunca más. Claro, y eso, por ejemplo, va un poco a la historia, pues la máscara que utilizan los locos de Anonymous, claro, es utilizada en una serie, que una película, que esa película tal vez lo masificó, el cómics, claro. Y que el cómics lo utiliza del personaje histórico. En el cómic aparece la máscara de, claro, Guy Fawkes. Exacto, de Guy Fawkes. No Fox, sino Fox. Fawkes. Que Fawkes, la historia de Guy Fawkes igual es larga, pero sí. Les invito a investigar quién es Guy Fawkes. Pero claro, en el cómic de V de Vendetta, de Alan Moore, este weón usa la máscara para ocultar su rostro porque es un personaje que está desfigurado. Exacto. Y obviamente para no tener identidad. Y de ahí surge esta idea de Anonymous, ¿cachai? Que alguien que no tiene identidad, no, básicamente eso. Y en la película obviamente se masificó más porque es más actual. El cómic del año 80 y... Exacto, yo creo que es cómics, no, película, Anonymous. El orden. Yo creo que es cómic, Anonymous, película. No, pues sí, la película V de Vendetta, ¿de qué año? 2003, 2005. Ya, pues Anonymous 2008. Ya, pero la idea del anonimato viene de antes, po. Ah, sí, po. Ah, ya, entiendo. Sí. Sí, po, eso voy. Bueno, la weá es que... Que no es de Casa Papel. No es de Casa Papel. Y obviamente, yo creo que el 99.9% o 0.8% de lo que se comparte es falso, de lo que dice Anonymous, que le atribuyen a lo que dijo Anonymous. Claro, porque... O que malinterpretan lo que dijo Anonymous. Por ejemplo, el tema de... la libreta negra de Epstein, ¿cachai? Que lo anunciaron como que era una gran liberación de datos de... Ya, eso es el punto que yo quería llegar. Esos datos son desde 2015, están liberados desde el año 2015. Y no es nada más y nada menos que una lista de... una libreta de contactos, de como que te agarran el teléfono y ven la lista de los teléfonos que tú tienes. Nada más. No hay prueba de que estaban todo el conocimiento de la cual, claro, que ha sido atrocidades, que ha sido todo... A ver, y otra cosa, yo creo que es como, por ejemplo, todos sabían que Epstein era amigo de Trump. Esa guay sabía, así, fotos hay, por todos lados. Hay, claro, es que el loco era popular. Ver, pues, claro, pero contemos un poco de quién es, ahora voy a vincularlo a Anonymous, porque salió a la palestra, y es por el caso de Epstein, que es un multimillonario. Era, claro. Era un matemático, profesor de universidad, que luego empezó a trabajar para bancos privados y después para asesor financiero. Obviamente, como el loco era muy matemático y seco para la wea, empezó a asesorar a los millonarios donde se metió donde invertir. Había que meterse. Exacto. La supo hacer y empezó a aconsejar a los millonarios dónde invertir, y obviamente al final el loco terminó haciendo su propio banco. Estuve leyendo y que el loco, para que uno sea cliente de ese banco, tenía que tener como $1,000,000,000. O para puro entrar a ese banco. Súper exclusivo. Obvio. Entonces este loco es un multimillonario, pero también un degenerado, pedófilo, Tenía una red de prostitución infantil gigante. Tenía una isla. Tenía, tenía una isla donde se... Hay, bueno, esos datos estaban, de, como te digo, exacto, antes de 2015. Este es un caso de que sale a la luz pública por una investigación del Interpol. De, claro, una wea super pro. Y empezó porque uno de los de las niñas que fueron prostituidas, o no sé cómo se dice en verdad, no secuestradas, porque abusada, no sé, claro, abusada. Una de las víctimas. Sus papás no aceptaron la coima de este viejo culiado, si lo voy a decir. Y... Oh. Y pusieron denuncia y ahí se abrió la investigación y alguien se atrevió a investigar y ahí se salió a la luz. Es esta polovia. Toda la cuestión. Claro, este loco tenía una isla donde llevaba, invitaba a gente. Entre ellos, hay confirmados, por ejemplo, datos de que viajó Trump, viajó Bill Clinton, viajó Bill Gates en los vuelos privados que él llevaba. Ahora, aparece en la lista, ¿cachai? Ahora, claro, que hayan ido a abusar de una niña o esa harina niño, de otro costal. Aunque hayan ido porque tenía una cena el weón y era un weón inversionista, por ejemplo. ¿Qué sé yo? El loco se codeaba con artistas de Hollywood, todo, con todo empresarios mundo, internacionales, nacionales. Yo creo que con la creme de la creme. Claro. Con Reyes, con toda la wea. Claro, Gonzalo lo que tú decís, po. Gonzalo Reyes. Reyes y viejito Reyes de aquí de vuelta. El claro, viejo, el que corta leña. Que corta leña, también. Entonces, a lo que voy es que lo que presentó Anonymous... fue una misma mierda, pues el fin, sea, y al fin y al no, cabo no todo nada, es lo que todos sabemos. No. El pero, tema es que le dieron tanto, inflaron como todas las weas que pasan, sobre todo en Twitter, inflaron tanta la wea que se convirtió en una sí, wea así, un fenómeno. Pues, wea, ahora, lo que tanto, yo, lo que me entra la duda es que justo Anonymous libera esto cuando se liberó el documental de Epstein en Netflix. Claro. Es más, el documental de Netflix lleva como una semana recién estrenado de Epstein y sale esta wea de Anonymous. ¿Acaso será... una nueva forma de difundir la publicidad de Netflix? Claro. Son los Illuminati que nos pagan para hacer este podcast. Claro. Porque yo creo que, obvio, porque justo salió todo el relevo. Bueno, al final Epstein se mató o lo matan, nadie lo sabe. Ah, bueno, esa es otra, porque murió en circunstancias súper miserables porque el weón tenía que declarar al día siguiente, ¿cachai? Exacto, estaba ahí. Y apareció colgado y las cámaras dejaron de grabar y el guardia que estaba ahí no estaba, weón, fruto fue mear. Sí, no, yo creo que en verdad lo mataron y todo, para que tampoco él. Claramente, y obvio, loco, manejaba mucha información y el loco. Ese tipo de información son suposiciones porque no hay ninguna prueba, obviamente. Exacto. Yo pensé que no me iba a tirar una wea así. Claro. Como, oh, así lo que tiró no fue brígido, nada. Igual que, por ejemplo, a ver, ¿qué era el otro que...? No, esa wea de que vincularon como que... El Área 51. Michael Jackson, que no sé quién había muerto, Lady Di. Nada, o sea, son puras informaciones que están dando. El otro que... El del Pizzagate también, po. Que tenía relación con Epstein también. Pero eso ya existía, po, ¿no? Sí, po. Sí. Este... Por ejemplo, o también... el tema del Área 51. Del Área 51 con una grabación supuestamente de un trabajador del Área 51 que anunciaba que los extraterrestres estaban llegando ya, bailando chachachá y la weá. ¿Y cuándo pasó eso? Igual se lo añadieron a lo que dijo Anonymous y nunca fue, pues weón. Si era una grabación de un programa de radio Coast to Coast de Gringolandia del año 97. Pues, esa weá ya han pasado de moda, la weá de la guerra de los dos mundos, eso ya es como... Pero luego, es cosa de ver el hashtag y sale todo eso, pues. Entonces por eso el tema de aquí... Tal vez la gente tiene mucho tiempo libre ahora, donde están cerrados. Bueno, para empezar, pues weón, están todos cerrados. Pero el tema Anonymous es básicamente eso. Es una organización real que ha hecho cosas en el pasado bastante importantes. Sí, igual han viralizado algunos documentos que al final es como darle sustentación al odio hacia la policía, por ejemplo. Bueno, el tema de igual agarraron harto los temas de Minneapolis y de... Por exacto, ejemplo, dijeron que igual que habían hackeado los correos de la policía de Minneapolis, lo sí, cual es absolutamente falso. ¿Ah, no fue? No, po. La lista se investigó un poquito y la lista corresponde a ciudadanos de Minneapolis, sí. Pero ciudadanos X, ¿cachai? Cualquiera. Y que es un ataque hack que se hizo hace muchos años. Pero yo lo que escuché es que iban a liberar como diferentes situaciones de... ¿Cómo se llama esto? De donde se les cerró el pasado. De abuso policial. Pero no sé si al final lograron liberar o no. Es que ese es el punto. Porque que todo se vuelve como una maraña mezclada. Exacto. Y que no, y no encontré como la información raíz de Anonymous, es que sino encontré un medio que habló, claro, sobre lo que dijo. Pero si te da el tiempo de buscarlo o de buscar donde alguien ya lo buscó, sí te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, que lo que te decía recién, que el archivo de correo de Minneapolis no era de la policía, era de gente común y corriente. Y puro de que mail. Estaba liberado hace mucho rato y ya no valía nada. Claro. Pero claro, calza justo con el caso de George Floyd y el movimiento civil que está en Estados Unidos. Y, claro. Y todo calza bien y todo parece muy como muy de película. Pues. Lo que sí que alguien que se adjudicó como Anonymous intervino en la radio de Chicago y puso Fuck the Police. Claro, que en conclusión no ayuda en nada. No, solamente mostrar que la radio... Que tampoco es tan difícil, digamos. Claro. Tan que yo lo pueda hacer, bueno, ¿no? Aquí en la radio de Los Pacos yo he escuchado música punk. De los fiscales. Ya, bueno. Una hueá extraña, sí. Yo, es más, conozco mucha gente que escuchaba la música, la radio de Los Pacos en las noches porque ponían buena música. Cash. Cosas locas que pasan. Y eso es con Anonymous. En resumen, Anonymous es una mierda. No digas ese mensaje. Anonymous es una hueá que hace bien, hacer bien. Sí, pero hay que ser bien analítico con la hueá. Majaderamente lo digo. Y revisar bien los datos que uno está compartiendo, pues, bueno, no llegar y tirarle, no. Anonymous ha hecho, sobre todo con los temas de pederasta, bueno, ha hecho unas campañas súper buenas, pues, donde liberaron el contacto que ayudó mucho a la policía, por ejemplo, para pillar hueones. Claro, porque... Sobre todo en Estados Unidos, porque son más, pues, obviamente, y tienen mayor acceso. Acá en Chile se supone que igual hay una cepa y en todos los países hay una cepa de Anonymous. Anonymous. Pero la verdad es que uno no sabe. No sabe qué. Que igual se diga con un poco con Wikileaks, ¿o no? Por ejemplo, el tema Wikileaks, igual estuvieron en contacto con Assange. Con Julian Assange. Y ayudaron po, en el tema de Wikileaks, como Anonymous. Exacto. Y Wikileaks y tiene mucha información que en su momento la liberó y que igual hizo trastabillar principalmente Estados Unidos, grandes gobernantes, claro. Con el tema de financiero, los tubones de la FIFA también estuvieron metidos un poco de la información que liberó Wikileaks. Así que, no, sí, tampoco es una mierda, pero me refiero a toda esta noticia que apareció ahora. Eso es lo que yo me quería referir un poquito. O sea, es que es más que nada comercial y con lo que la locura de Twitter. Con lo que hay que quedarse es que Anonymous, como Anonymous, resurgió. Después de 3 años, creo. Creo que son 3 años. Puede haber sido. De que no se habían manifestado en nada. Entonces, eso te indica que pues, posiblemente hagan algo más. Y ojalá que sea positivo como lo que han hecho antes. Sí. Pero que no sea una basura como la agua que están metiendo. Y hay cuentas de Anonymous, por ejemplo, estaba viendo que hay una cuenta de Anonymous... Venezuela, que es pro gobierno, ¿cachai? Como Maduro es bacán. Una wea así. Bueno, en todos los países pasa lo mismo, ¿cachai? Sí, igual yo creo que a mí lo que me llama la atención es el lema de Anonymous en la última de Terminator. No sé. ¿Cómo? Si. No sé, ¿has visto Terminator la última? La última, sí. Sí. Dice que los grandes enemigos no son. ¿Cómo se llaman los grandes? ¿Cómo los archienemigos? Sino que es Legión. Ah. Entonces como que igual ya empieza a ser como cultura popular, porque sí, pues, como sí, claro. Todas estas cosas se convierten en cultura popular y en un momento será nada, pues bueno, puede ser mucho, hay que esperar nomás y estar atento. Claro. Eso con Anonymous. Compadre. Así. Bueno. Hermano. Ahora nos toca hablar un poquito de George Floyd. Sí, pues relacionamos un poquito. Bueno, claro, seguimos con los Gringolandia. ¿Esto pasó? ¿Cuándo fue lo de George? Hace como una semana, ¿no? Claro. Oye, el video terrible, weón. Yo no lo vi, no lo quise ver. Lo vi una vez y nada más. Usualmente yo tengo resistencia o guata como para ver este tipo de cosas, pero puta, qué rabia me dio, weón. No, yo no lo quise ver porque en verdad... Bueno, al principio me traspapelé cuando vi que mucha gente en mis redes sociales lo estaban subiendo y dije, ah, tal vez se conmemoró un año. Ah, ¿lo pensaste que era ahora? Sí, como que pensé que había pasado hace un año, 2 años, porque mucha gente ya subía como afiches, cosas así. Porque yo me acuerdo que ya había visto un video anteriormente. Y después caché que no, porque había sido hace un día. Me dijeron, no, si pasó ayer. Y yo, no, es verdad. Y claro. Pero no lo he querido ver. Pero tampoco me asombra, porque lamentablemente en Estados Unidos eso pasa muchas veces. Y yo creo que la gente por eso explotó. Un poco de el abuso policial. Más. Bueno, nosotros en la radio La Tué, en el noticiero de la semana pasada, que lo pueden escuchar en Archive, ahí se sube todos los capítulos, tuve el agrado de entrevistar a un reportero independiente que estaba en Minneapolis. Además dijo que él vivía muy cerca de... ¿Era morenito? Era morenito, claro, y decía que tenía miedo porque era blanco. Okay. La gente como él no... Claro. No, para nada, ¿no? Loco súper clever. Sí, puta ese weón. Oye, weón, hermano. No sé, locos daltónicos, yo creo. Locos daltónicos, claramente. Que la gente blanca, como la gente que se ve como yo, tiene miedo. Anda, bueno, he visto en un meme que dice que de qué color pintamos la pieza blanca. Y su cara. O sea, cuando hicieron el avatar de Facebook, ¿ya? Y salía rubiecito. Pobre weón. No. El que entrevistamos nosotros en la radio La Tue, un loco no bacán. Es un pobre weón. No, y no, y el loco súper como. Avispado. Sí. Vivaldi, conversando con la gente todo el rato. Y el loco decía, al fin y al cabo, nosotros. Pero somos... loco, coincidentemente vive allá. ¿No? Sí, el loco es mesero, así como. Yeah. En buen, hice una weá que a mí nunca se me hubiera ocurrido, que el loco sacó. Estudió periodismo y sacó reportero internacional, el carnet, que era como tenías que hacer un curso de 4 meses. Entonces se podía trabajar a cualquier país. O sea, nunca se me ocurrió, bueno. Podemos decir que tú eres periodista. Se me salió. Lo siento. Bueno. ¿Tenemos un periodista aquí? Bueno, lo siento. No, ya, no vamos a poder seguir escuchando porque los periodistas espían a todos. Bueno, ya, pero no ejerco, no ejerco. ¿No ejerco? No ejerco. Ejerco. Ya, bueno. Entonces el loco vive allá en mesero, ¿no? Pero vive y me contaba que, bueno, que en primer lugar que él nunca habló de los blancos. Él nunca se habló como blanco, sino como minoría. Porque en Estados Unidos los de habla hispana son minoría. Obvio, pues. Todo el rato. ¿Cachai? Todo el rato y siempre será. Y nunca sintió que el loco... De hecho, son más minoría que los negros, pues. Exacto, pues. Y el loco nunca dijo que se sentía vulnerable. No, pero nos contaba un poco del contexto, ¿cachai? Minneapolis es una ciudad en que... La población negra no es tan notoria, exacto, pero existe. Y que lo que él me decía era súper brígido, porque él decía, los blancos o los gringos, no sé cómo llamarlo, yo creo que es blanco, sí, no es discriminación, pero es como para entender un poco la dinámica. Sí, que los gringos son todos los que viven en Estados Unidos. Exacto. Para mí, por lo menos. Sí, por eso digo, los blancos son, muchos te dicen, él me contaba que muchos se dicen que no son racistas. ¿Ya? Exacto, no son racistas, pero me decía, pero porque no se relacionan con. Nunca han tenido la oportunidad de relacionarse con alguien de negra. De color, pues claro. De color, no sé cómo decirlo, ya, pero sin discriminación. Negros, pues, si son negros. Entonces, porque me decía, ¿por qué? Porque el racismo también está. Negritos. Negritos. No, negritos. O sea, qué folclórico. Pero él decía, porque aquí el racismo se liga directamente con las clases sociales. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, un colegio de cuicos con negros, porque van a ser blancos. Entonces, como que va entretejido. Entonces yo le preguntaba, ¿pero es puro racismo? Y él me decía que no era puro racismo. Por ejemplo, cosa que no pasa en Inglaterra, por ejemplo. Claro. O en aunque igual está quedando la cagada en Inglaterra y Francia, por ejemplo. Sí, no, claro. Pero igual hay cuicos negros, ¿cachai? Claro. Hay negros cuicos, digamos. Y en Estados Unidos debe haber, pero no, tampoco no es como... En Estados Unidos, Nueva York, que sea un poco más cosmopolita, digamos. Exacto, ciudades más cosmopolitas con mayor... Entonces, lo que me decía que la gente como que decía, no, yo no soy racista, pero tampoco se relacionan con gente negra. Es que no los blancos con los blancos. No tienen la oportunidad de demostrar que no son racistas. Po. Esa es la wea. Si pasa lo mismo acá, po, ¿cachai? Dicen, no, si estoy a favor de la inmigración y la wea. Claro, pero mientras no estén cerca mío, weón, no hay problema. ¿Cachai? Si esa es como la parada del weón maricón sonriente. Exacto, po. Esa es la cuestión, como quedar bien para los demás. Quedan y eso me decía todos, que... Pero al final por dentro está así con la vena, weón, porque claro. Hay un haitiano que está atendiendo en el negocio, weón, y antes donde antes estaba el... O cuando le dan beca a estudiantes inmigrantes claro. Por estudiar, es como, weón, me está quitando las becas, weón. O cuando, claro, quería arrendar una casa y sí, pues, esa es la mierda. Y bueno, él contaba que... El tema de la cuarentena, cómo Estados Unidos ha enfrentado la cuarentena y la epidemia y todo el tema de coronavirus ha sido un atenuante para que la gente explotara, ¿cachai? Y, claro. y es verdad. Sobre todo, pienso esto ya, así como siendo como un salto de en el tren de pensamiento de que en Estados Unidos, teniendo tantas libertades, comillas, como para comprar, para moverte, mucha oferta, mucha cosa, al verte encerrado... Te volviste loco, pues, bueno. Claro. O sea, creo yo que va por ahí un poco. Mira, y también va por una cuestión que es súper brígida. El sistema de salud. También, que es una mierda. Estados Unidos no tiene salud pública. No, sí, es Estados Unidos hay que pensar lo que es como el capitalismo mismo. Entonces ellos dicen, todo tiene que ser privado porque todo funciona así. Claro. Lo privado es lo mejor. Es el discurso de Estados Unidos. En Estados Unidos lo ejemplar es lo privado y exacto. El consumo... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? Y es una reforma que hizo desde Obama, no estamos poniéndole ficha a nadie. Obama hizo un poco la reforma y después Trump revirtió todo y lo hizo más mierda. Que es el tema de los seguros médicos. El Obamacare. Uh-huh. ¿Qué es eso? Obamacare era un programa de Obama. Ah. Que puede ser. que trabajaba con los viejos, con la tercera edad. Exacto, él intentó un poco romper con eso, pero Trump llegó y pa. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos tú trabajas y pagas un seguro médico. Y eso significa que si tú te enfermas, vas al hospital, te sale casi gratis, todo bien, toda la wea. ¿Qué pasa si no tienes trabajo? No pagas el seguro médico y no tienes salud pública. Es decir, no tienes. Eso me explicaba. No es que exista como aquí, que ya si no tenéis trabajo, no tenéis cómo pagar, tenéis el hospital público y te van a atender igual como indigente. No, en Estados Unidos no existe eso. Es decir, ¿qué pasa? Te atienden, pero te caes con una deuda inmensa, gigante. Por tanto, si tú estás con la cuarentena, no están trabajando, no están pagando el seguro, por lo tanto no tienen una cobertura de salud. Entonces la gente, y él me decía, era brígido, porque en Estados Unidos me contaba que había visto una cifra en CNN que decía que el 28% de todos los gringos son negros. Claro, ¿ya? Sí. Y más del 50% de los muertos por coronavirus han sido negros. Es decir, porcentualmente son muy pocos en Estados Unidos, pero sí todos son más de la mitad de los muertos que han habido por coronavirus. Claro. Entonces, al final te das cuenta que es el sistema de salud que no se puede hacer cargo de todos los contagiados. Entonces, todas estas molestias, todas estas políticas, todo el racismo que Trump promueve en todos sus discursos culiados, obviamente iban a terminar en una olla de presión que reventó, generó, en este caso particular, que es de George Floyd. El tema de George Floyd es una gota más de lo que ha vivido la gente de color, negra, latinos, asiáticos en Estados Unidos y en muchas otras partes. No sé si afortunadamente, bueno, pero tuvo la oportunidad este registro de evidenciar a los pacos culiados estos que hicieron esto, que eran cuatro y están presos afortunadamente, bueno, una guay que yo pensé que no iba a pasar, pero están presos. Quedaron grabados, ¿cachai? Se quedó en evidencia la crueldad de los hueones. La gente que estaba alrededor, el miedo que tenían, no sé si, bueno, no viste el video, pero en la gente que estaba detrás de cámara, ¿cachai? Intentando parar la mano al se escuchaba el tono de voz con miedo, de miedo de acercarse y hacer algo más, porque quizá en otro lado se tiran encima, pues, bueno, porque se notaba que había mucha gente alrededor. Pero el weón estaba pidiendo ayuda, que estaba muriendo, pues, bueno. Y eso fue una de las cosas que más me impactó, porque la gente se notaba cuando la desesperación, como a punto, ¿no?, de llorar, ¿cachai? La desesperación, que decían, por favor, paren la weá. Y como que querían, tan como con rabia acumulada, con el temor de los pacos, que los weones estaban ahí parados, así, como con cara de culo, weón. Una weá terrible, loco. A mí me afectó mucho. Pero yo no he visto el video. Por ese tipo de cosas, ¿cachai? Por esa. Pero esa, yo no sé cómo es el procedimiento policial en otros países, pero me imagino que es súper violento, en el sentido de que para que la gente, viendo la desesperación de que está muriendo una persona, no reacciona. De tener mucho miedo frente a la policía. Eso, güey. Porque se nota que toda la gente que está alrededor eran negros, pues, güey. Y si se metían, probablemente iban a matar. ¿Cachai? Así de cortado. Si hubiese sido en un barrio blanco, como lo que pasa aquí, igual, en Las Condes, cuando iban los pacos, güey, estaban ahí como cagados la risa, ¿cachai? Y todo lo contrario a lo que pasa en los barrios pobres de la capital. Ahí están todos militarizados, pues, güey. Es que lo ves en la novena, en la Araucanía, cómo igual, están los pacos, pues, güey. Todos armados. Claro, en este caso eran policías comunes y corrientes, no tampoco estaban con armamento extra ni nada, pero se nota que hay un respeto, comillas. Miedo. Miedo, que es miedo. Claro, tal vez el procedimiento policial es como si te ataca a alguien, puedes dispararle, no sé. De hecho. Me imagino cómo debe ser el procedimiento gringo con toda su weá. Pues eso están los weones, pues. Pero el procedimiento también de echarlo al suelo y ponerle. Someterlo a un delincuente también es normal. Ahora. Claro. Este weón lo tenía en el cuello, lo tuvo mucho rato y fue un procedimiento mal hecho y obviamente fue intencional. Po. Y lo brigio es que como los locos supone que tienen entrenamiento. Deberían saber cómo reducir a alguien. Y lo terrible. Cómo te deberían tratar. Claro, si no puedes matar a nadie, pues weón, si no. Un policía, andaría un juez. El tema, y lo terrible que yo pienso es, estos weones realmente están entrenados. Los policías gringos tienen un entrenamiento, estudian mucho, mucho más que los weones de acá. Sí. Es más, la policía gringa adoctrina y entrena a otras policías. Exacto. La Escuela de América existe. No son pencas, así digámoslo con sus letras. Los buenos no son pencas, ¿cachai? Los que actúan como corresponde, que no son todos, son muy pocos quizás. Pero son años luz en calidad a los buenos de acá, pues, weón. Entonces, y imagínate, claro, lo que aquí pasa, pues, weón, que no tienen cero entrenamiento. Y no hay un cámaras. Un golpe tiene un año, weón, un año en la escuela. Le pasan una pistola para que vaya a romper a la gente. Entonces, tú piensas en esas cosas y dices, puta, weón, si pasan los gringos, obviamente los buenos están enchuchados, pues, weón, y puta, qué bueno que lo hicieron, ¿cachai? Claro. Y igual responde a una historia enorme de abusos, pues, weón. Sí, pues, yo les preguntaba en la ocasión en la entrevista y me preguntaba qué, si, cuál es el objetivo. Claramente no hay objetivo porque ha sido como una manifestación como espontánea. Pero lo que sí han conseguido y le alegraba mucho era que, claro, lo que tú decías, que estos locos están presos porque habían salido libres en primera instancia. Todos habían salido libres de culpa y que... Que es lo normal. Exacto. ¿Qué pasa con las policías? Casi, porque creo y acá en Chile pasa... Cagado en la risa. Lo bueno, los trasladan igual que los curas pederastas. Exacto. Po, los trasladan nomás de lugar y chao. Ya lo más sumario y chao y claro, si es que, pero cana no, nada. Y tampoco que creo que yo la cana resuelva algo, sí. O sea, y igual me pasaba el rollo, el típico rollo que como estarán pasándolo estos pacos culiados en la cárcel, ¿no? Rodeados de negro, ¿no? Tienen que haber hecho. Pero si es que lo tiran, yo creo que no los tiran a cana cualquiera. No creo, no sé, weón, no, pero no. Alguna weá se lo van a echar seguramente, más de alguna weá, no sé. Difícil, porque al fin y al cabo estas instituciones son poderosas y no los dejan solos. Bueno, la cuestión es que lo bueno es que de todo esto, cuando lo positivo, es el despertar de un país que se veía sumido en la mierda capitalista que es Estados Unidos. Uno de siempre hecho, dice Estados Unidos una mierda, pero cuando ver que estaba ardiendo una comisaría entera, los pacos están cagados miedo, bueno, aparte igual los gringos están todos locos, los negros, los blancos están todos locos, bueno, he visto unos videos terribles, loco, bizarro. Loco. Es que más encima todos manejan pistolas. Estaba pensando... Así en las protestas, antes, todos sacando pistolas. Antes de pasar a eso. Antes de pasar a ese tema, ahí es importante, encuentro... Siendo análisis súper al aire, bueno, yo tampoco he investigado profundamente el caso de Estados Unidos ni nada, pero tampoco tengo mucha experiencia allá, ni he ido, ni conozco gente, nada. Pero es importante que este tipo de manifestaciones, que son comunes en Europa, por ejemplo, se den en la cuna del capitalismo y del consumismo, claro, y del el ejemplar país del ratón Mickey, bueno, del Trump y de la Hollywood, ¿cachai? Es como arrastrar que no funciona. Es como arrastrar que en todos lados pasa, en todos los lados se cosen, ¿cómo es? ¿Abas? Lavas. Abas, no me gustan las vas, pero sí. Y que lo que está pasando aquí, lo que pasó desde octubre, y lo que está en pausa ahora, entre comillas, es normal, po, weón. Es una wea humana, ¿cachai? Es una wea de una depresión, po. Paren el huevo porque o dejan de huevearme o va a quedar la caga, ¿cachai? Exacto. Y eso... La paciencia tiene su límite. Eso tiene un valor en sí mismo, po. Lamentable que George Floyd haya muerto y se haya y como muchos otros antes, incluyendo aquí a la chica de haitiana que no, que yo creo que ese es para otro programa, hablar todo el racismo que hay en Chile y sí, las políticas de inmigración son horribles, pero yo creo que ya no, por el tiempo no, sí, nos sí, bueno, en realidad, bueno, y un gringo al centro cuento estaban los weones, los racistas con sus fusiles de asalto, weón. Me callé, mío, con los mansas pistas. Todas que puros rednecks, weón, puros estos weones, estos. Como Cletus de los Simpsons, ¿cachai? La misma sí, wea, esa wea. Y bueno, es que yo creo que sirvieron en Irak con esas mierdas. Sí, veterano, ni siquiera, porque ya tenéis que tener un permiso nomás, tenéis que declarar que estáis loco para comprar un fusil de asalto, weón. Y listo, un fusil, bueno, de asalto. Bueno, yo veía locos como protegiendo sus locales como con guay de francotirador, así como donde ponían las patitas, toda la weón. Y los buenos fabrican armas, es como comprar acá, weón, ¿qué será, weón? Como comprar en Coyhaique. Un machete. Como comprar leña en Coyhaique. Una weón. Muy nada. Como vaya a comprarlo. Sí, y vi un loco así como con motosierra intentando pelear, otro con una weá como de Wolverine. Era como, sí, como que el viejo se baja del auto con una weá así como con unos cuchillos en la mano, no sé. Ya, ¿nos vamos a un tema mejor? Me aburrieron los gringos. Ponte un tema tú. Ya, yo quiero recomendar a un gringo nativo. Yeah. No. Nick Moon. Claro, quiero un Nick de la región. Al gran Nicasio Lunas. Nick Moon. Nick Moon. Sí, Nicasio Moon, Luna. Buena tu pit English, loco. Nick, no lo había cachado. Nick Moon con el tema... ¿cómo se llama? ¿Cuál es el tema? Espera, los tengo aquí. Abran los ojos, señores. Es buen tema, ese es buen. Ese lo hizo para el movimiento... Contra la hidroición, ¿no? Yes, no. ¿Sí? A ver. No, creo que fue...

negro. ¿A propósito? No. ¿Te das cuenta? Oh, pues sí. Ya, si te caíste en mi trampa. Si la maldito. Oye, escucho un Dios está hablando, parece en el cielo. Oye, si sellamos la puerta, ¿no? Pero, a ver, digámosle al empleado. A ver, el restaurante, por favor. El restaurante, bajen el volumen, por favor. Sí, vamos a tener que sellar la entrada a este estudio. Ah, estamos en un hostal, ya no estamos en... Estamos en un motel. Lleno de extranjeros. Al lado del Nido de Amor. Un motel. Motel Nevada. Donde Motel Nevada. Está el otro socio. Oigan, ya, mire, vamos a hablar un poco del tema de que lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd en Minneapolis. Esto ya está... Hace dos semanas, ¿no? Hace dos semanas ya, ¿cierto? Yo creo, porque fue como el... No tengo la fecha acá. Pero sí. Bueno, como yo creo que ya todos saben, no vamos a repasar mucho tampoco. Sí, en el... pues sí, una hueá terrible que igual lo comentamos en el bloque anterior. Sí, pues el tema del video. Y bueno. Un poco golpeante, pero cómo es la racismo y discriminación por parte, aparte de la sociedad, de la cultura, visualizado en los policías, ¿no? Como que al final el trato inhumano. Que al final yo creo que la policía es reflejo de la misma cultura. Claro, exacto. Es un reflejo de la historia propia del país, empezando, y de la cultura en general, pues bueno, porque en todos los países se cuece nada, como dicen. Exacto. Aquí en Chile pasa lo mismo, pues. Y eso es lo que queríamos hablar un poco de Chile. Que acá mucha gente se dice que no es racista o que no, pero cuando ven, por ejemplo, el fútbol, un jugador... De color negro, le tiran maní, le gritan mono. Claro, y o el mismo espectador en la casa decía, puta, el negro culiado. Exacto, a veces hasta son como... decirle el nombre, pues, weón. Exacto, o boliviano. O el cholo, el claro. Cholo, exacto. El indio. Entonces hay mucha discriminación que... Yo creo que esto de la broma o el cómo tratar a los demás es como la punta del iceberg. Porque para atrás hay muchas cosas. Es cosa de recordar cómo en su momento, creo que fue el año pasado, apuñalaron a un trabajador haitiano en la Vega Central porque según unos trabajadores le estaban quitando la pega. Claro, ya han habido diferentes casos donde uno escucha comentarios, los extranjeros nos quitan el trabajo y toda la cuestión. Y seguro que la culpa la tienen los extranjeros. Claro, seguramente le encanta irse de su cultura, sí, su patria, su familia, a buscar plata a otro país. Pues, exacto, señora, encanta. Usted que habla eso, váyase a un país sin conocer a nadie. Sin hablar el idioma. Sin hablar el idioma y vaya a probar suerte, ¿cómo señora, le va? Vaya a Alemania. Exacto. Mira, hay que... Del grupo de WhatsApp de la vecina, directo a Alemania y a probar suerte. Un pueblo a probar suerte. Exacto, a ver si le gusta la cuestión. Con clima de mierda. Exacto, y que más encima los guanes han pesado, racistas. Claro, sean racistas y te les peguen. Sí, porque caché que yo he escuchado unos comentarios de que la mayoría de los inmigrantes, o hay cifras también, de chilenos en Europa. ¿Ya? A ver, ¿me dejáis hablar o vaya a meter bulla? Puta, el weón quisquilloso. Porque se me va la idea. Ya, la weá es que dicen, hay cifras que muchos de la mayoría de los inmigrantes de chilenos en Europa son de ciudades porteñas. Es decir, puertos. ¿Ya? Bien. ¿Y eso qué significa? Está también relacionado con el choro de puerto. ¿Con el choro de puerto? Con el choro de puerto. Es decir, son gente que son, no sé si fleite, pero son chorizos. ¿Ya? ¿Y qué es el chorizo? Que los locos... pueden adaptarse a situaciones súper adversas, pues. Sí, es el tema. No es el tema, claro, obviamente hay gente que va a robar y todo, y obvio, cosas, pues, si en Europa están tapizados, pues hay que hacerla, ya. Pero el tema es que son chorizos en el sentido de que los locos van a lugares donde el idioma no se entiende, las condiciones son paupérrimas, entonces no cualquier persona puede adaptarse, claro, a eso. ¿Cachai? Hay que tener un mapa de mundo hecho capaz de adaptarse a esa web, pues. Y mandarle nomás, pues si se va a cagar de hambre, le manda nomás. Y decir, puta, en que estoy aquí para la cagada, mejor estoy en otro lado para la cagada. Pues. Quizás me sale, claro, me conviene por parte económica o por último aprendo algo, ¿cachai? Sí, yo creo el que hecho de ser choro o ser de puerto o ser pobre, no quiere decir que no te interesen cosas, pues, güey. Exacto. No, y aparte yo creo que, más que nada, a pesar de que tienen condiciones peores que... O en condiciones, no sé si peores que en Chile, si están en un país europeo, pero sí en condiciones que no son súper adversas. Al fin y al cabo, yo creo que el cambio te conviene caleta. Sí, y las condiciones de vida, no sé, salud pública. Principalmente eso es el, como el objetivo, ir a ganar plata y poder mantenerte a ti y a tu familia y se mandar para allá. Entonces, lo mismo que pasa con los extranjeros acá. Exacto, o sea, como Chile, que se presenta como el jaguar de Latinoamérica en mucho tiempo, obviamente que la gente va a, de otros países van a decir, vámonos para allá, que puede haber mejores condiciones. Claro. De hecho, claro, como país somos un... Bueno, después de octubre yo no sé qué tanto. Claro. Pero antes de eso sí éramos como un objetivo para la gente que pueda venir de otros lados y a probar suerte. Claro, y considerado, por ejemplo, en comparación con Haití, obviamente estamos en mejores condiciones. No sé si mejores como en gran calidad, pero en comparación a la calidad de vida en Haití, claramente está mejor Chile. Y por eso es que y se han venido para acá a trabajar. Pero yo también creo que está ligado con esta misión de la ONU en que muchos milicos se fueron para Haití y debe haber algún negociado allí. Po. No sé, pero... Como una puerta de ingreso, qué sé yo. Pero la cuestión es que han habido situaciones súper racistas en torno a los haitianos, principalmente en el último tiempo en Chile. O sea, en realidad el este tipo de xenofobia o rechazo a los inmigrantes se da solamente cuando son notoriamente extranjeros, cuando son negros. Claro. Porque inmigrantes argentinos, weón, italianos, weón, ha habido yugoslavos en Punta Arenas, ¿cachai? Y acá tienen monumentos, pues en Puyuhuapi, casi. Claro, les dan un hijo a los colonos. Son inmigrantes igual, pues buenísimo. Pero no son inmigrantes, son colonos. No, pero es que hay una diferencia en la región. Pero porque son los primeros. Porque son colonos, pues, literal. Pues. Sí, pero igual siguen siendo inmigrantes, pues. Sí, claro. Ya, pues. Claro. No, pero en ese sentido somos todos migrantes, pues, weón, si es de región, pues. Sí, pero me refiero a que igual son personas que vinieron a buscar suerte acá, pues, ¿cachai? Lo mismo que hace un haitiano llegando para acá. El tema es que llegaron un momento en que era no fácil nadie, cercar y hacerse un terreno gigante y ser millonario el día de hoy y tener hijos que son profesionales. Y auspiciado por gobierno, como misiones. No, o simplemente, por ejemplo, tú piensas la gente de Puyuhuapi, los hijos de los colonos. Los colonos eran pobres los que llegaron. Eran gente que venía escapando de condiciones nefastas después de la guerra. Entonces llegaron y obviamente tuvieron la posibilidad de, quizá algunos tenían educación, otros no, y lograron, por ejemplo, algunos cercar un terreno, ¿cachai? Hacerse un patrimonio, y a raíz de eso ir creciendo, y obviamente no tiene todas las validez del mundo. Y son rubios. Pero claro, quizás si hubiesen sido negro, no sé. Tal vez, igual los hubiesen discriminado. El negro culiao habría sido. Claro, pero aquí había, no había nadie, pues, güey. Esa es la no, aquí en la región no había nadie. El otro día igual estaba pensando, hoy día en verdad, gente. Que durante la colonia igual hubo harta llegaron esclavos negros, pero como que se perdió esa, como no sé si porque se los pillaron a todos, ¿no? Pero como que no hubo esta como en otros países que llegaron. Como Brasil. Claro, como en Brasil, pero es que claro, Brasil es mucho más que... Pero si hubiesen llegado unos pocos, igual debería haberse mantenido alguna como rama de raza negra, pero nada. No sé, yo nunca he conocido un chileno negro. Pero así, como chileno que haya nacido y que sus generaciones sean chilenas, porque ¿cachai? Es como... No, me imagino que se puede dar por la mezcla, po, porque su pareja era en blanca, comillas. Blanca, como el weón del notero. Del matinal. No, blanco, entonces fue perdiendo un poquito la raza. La negrura. Se fue aclarando la piel. Pues, si no sé si podrá. Pero si mulatos hay, po. Sí, pero por ejemplo, yo sé que en el norte llegaron muchos esclavos chinos. No sé si cachai esa. ¿A dónde que llegaron? Sacaban ¿Cómo en Antofagasta? Sí, por ahí. Porque llegaban a sacar el guano. Viste que en una época el guano era una wea así peleado por la caca. La caca era peleada y se sacaban de las cuevas de los acantilados en el norte. Donde los chinos tenían experiencia, po. ¿O no? No sé, yo creo. Por algo los traían. Po. Sí, pues. Entonces hubo muchos chinos que trajeron en la época, yo creo que estamos hablando como en 1870. Me da risa porque es como, lo trajeron así como que traer una manada de animales, weón. Pero si los esclavizaban, pues, los agarraban, los metían al barco y los traían, po. Oh, y así era, pues, un buen inhumano. Y es más, hay unos casos famosos porque como que las empresas quebraron, los buenos se viraron y dejaron así como, no sé, Antofagasta lleno de chinos. Y toda la gente como, qué chucha, ¿por qué hay tantos chinos? Bueno, y claro, porque los locos los tenían en el desierto. Pues. Claro, y se tienen que volver al pueblo. Sí, y por eso dicen que hay muchos ojos rasgados, bueno, también por la mezcla y mar y toda la wea. Bueno, pero el caso como que más emblemático de la discriminación hacia los haitianos es el lamentable hecho de Joan Florville. Que fue como, si no me equivoco, hace 4 años atrás. ¿La muchacha esta? De esta, claro, la madre haitiana que tenía un bebecito. Y Y tenía que hacer un trámite en la municipalidad de Los Prados, si no me equivoco. Ya, pues, la verdad es que no me sé la historia, cuéntamela no, porque no tengo claridad de los hechos. Ya, el si no me equivoco, el cuánto jugado de garantía, no me acuerdo, aquí no me parece, pero bueno, que sucede que esta chica tiene que ir a la municipalidad y tenía que hacer unas preguntas y no hablaba español. Entonces, en un momento tenía que ingresar a una oficina de un servicio público y le dice a una señora, a alguien que estaba por ahí, si le puede ver un rato a la guagua mientras ella hace unas preguntas. Obviamente no sé en qué momento, en qué situación se lo dijo. La cuestión es que cuando ella vuelve a buscar el bebé, que estaba en un coche, estaban los pacos, estaba toda la gente diciendo que esta mujer había abandonado a su guagua y que ella como que se había arrancado. Entonces los pacos la toman detenida, con todo el racismo que hay sobre esa detención, que no debió haber sido una detención piola. Claro. Y esta señora, sin entender nada, o esta chica, porque en verdad no era tan mayor. Era súper joven, sí. ¿No? Sí, era súper chica. Sí, era como, yo creo, 20 años. 20 años, 19, 20 años. No, y desesperada porque le estaban quitando su guagua y ella no entendía por qué. Obviamente se alteró y ahí los pacos ejercieron la fuerza y la llevaron detenida sin explicarle nada. Y esta chica, en la desesperación, estando detenida, se empezó a golpear la cabeza contra la muralla, dentro de la desesperación. Y los pacos no llamando ni abogado, ni traductor, ni nada. La cuestión es que la chica finalmente muere por las heridas que se causó dentro de la desesperación, que yo me imagino que entró como una crisis nerviosa, una crisis de pánico, y por toda la situación, y muere en el hospital. Bien, el lamentable el hecho, y ahí denota el racismo con que fue tratada todas las situaciones, que son muy confusas. O sea, se evidencia ahí la falta de empatía generalizada en Carabineros, que es con todo en general. Si es que no tienes una presión por apellido, porque conoces a alguien o te impones de cierta forma, no te tratan, van a tratar mal, es como por defecto. Y sobre todo si eres extranjero, negro, negra en este caso, claro, y no hablas el idioma, pues. O sea, claro, es obviamente terrible la situación, pero totalmente comprensible bajo el accionar clásico de Carabineros. Sí, bueno, el tema de que se golpeó en la celda todavía no está aclarecido. Yo creo que nunca se va a esclarecer. Porque los pacos dicen eso. Esa es otra, y, que el literal de los pacos de la verdad y la mentira, bueno, está bien. Y otros dicen que en verdad no fue eso, sino que los pacos le pegaron porque estaba muy desesperada, quería, obviamente se había alterado porque quería recuperar, claro, su guagua. Claro, quizás estaba alterada, le pegaron para que se calme y se le pasó la mano. Pasó la mano. Y fue en la municipalidad de Pudahuel. Pudahuel. Y es súper cuático porque al final le quitaron la guagua, estuvo como en el Sename, el hogar de protección, 2 meses, 3 meses, y estando el papá, ¿cachai? El papá peleándolo así como que... Ah, ¿verdad, po? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, finalmente, que el papá salió una noticia y todo. Sí, como... pues, sí, finalmente el padre vuelve a Haití, porque en verdad... Puta, la media experiencia. Experiencia. Y en bajo el rostro de ella igual se han creado diferentes colectividades y organizaciones que defienden igual los derechos de los inmigrantes y específicamente de los haitianos, que en un momento llegaron bastante a Chile, porque yo creo que el mayor conflicto que hay, a diferencia de inmigrantes bolivianos, peruanos, etcétera, el idioma. Yo creo que el creol, que es el idioma de Haití, que es más parecido al francés, pero más que eso no tienen como una cercanía, que por tanto es súper complejo. De hecho, si hablas para francés, ellos y para nosotros, puedes hablar con creolé, digamos, igual te entienden, es como hablar portugués, yo creo, portugués, ¿no? Español, una wea así, el portuñol. Pero claro, hablando francés ya un avance, pero igual la cantidad de gente que habla francés, weón, mínima, súper poca, po. Por lo mismo se han hecho igual campañas gubernamentales, que obviamente hay que destacar igual, pues, bueno, o sea, obviamente nunca es suficiente, pero sí hay cierta inclusión en algunos servicios públicos, incluyen el creole, claro, dentro del Mapuzungun y el Rapanui. Claro, pero ¿sabéis cuál es el problema? Yo creo que el problema está en la base. Por ejemplo, quien se encarga de todos los temas de inmigración es el Ministerio de Defensa. Claro. ¿Y quién es el que se encarga del Ministerio de Defensa? El que está a cargo de los milicos, de la Fuerza Armada, de la invasión extranjera. Entonces estamos viendo a la inmigración desde como una amenaza. Claro, desde la arista de la defensa. Exacto. Pues, de la defensa de la patria. Si el Ministerio de Defensa es el que maneja los minicos, las compras de los tanques, toda esa mierda, ¿cachai? Entonces, si ese mismo ministerio se encarga de la inmigración, entonces estamos mal, pues estamos mal enfocados, desde una arista súper equivocada. Sí, pues, justamente. Porque no había pensado en eso. Yo creo que tal vez el Ministerio de Desarrollo Social debería trabajar el tema de inmigración. Pues, bueno, claramente un problema social y económico, principalmente. Exacto. Pues, bueno. Sí, pues. El tema de defensa. Obviamente, los buenos no llegan con fusiles, weón, a matar a los chilenos, pues, weón. Sí, es una cuestión social y económica. Claro, es que yo creo que es una visión súper antigua. Yo creo que tal vez antiguamente la invasión del extranjero a través de la pega, todo eso. Bueno, es una manera. Es una guapa como del 1900, de que la constitución nueva es. Urge cambiar, bueno, todo el rato. Toda esta hueá son evidencia de eso. Sí, pues, sí, yo creo que la expulsión extranjero no se daban desde el Videla en el 1920, 30, por ahí. Demás, pues, bueno. Pero y hoy en día Piñera ha estado devolviendo, bueno, hoy últimamente con el tema del coronavirus está llevando colombianos, pero con la condición de que no puedan volver como en 9, 10 años a Chile, a pisar suelo chileno, y es como loco, ¿qué onda, cachai? Si vinieron por buscar un nuevo futuro. Y ahora lo están echando porque o se tiene que volver por la dificultad del coronavirus, porque le hay que prohibir después volver. Ahora, yo lo único que me cae mal, inmigrante, y lo asumo, son los venezolanos. ¿Te caen mal los venezolanos? Sí, pues son enteros fachos, pues. Sí, arrancaron de pero... Maduro, de Chávez, y vinieron, y aquí, loco, son terribles. Voy a decir algo bastante polémico. A ver, peleemos el tiro. Saca las cuchillas. Venezuela, el gobierno venezolano es una mierda. De más, pues, pero si yo no estoy defendiendo... Yo, si tú eras allá, arrancaría igual, y no soy facho. Ah, ya, no, entero facho, entonces. Es que, ¿cómo voy a arrancar, pues? Sí, tenés pues, que... bueno, si tienes la caga. Hacen las protestas ya, pues, protestas. Ah, bueno, eso sí, pero no, ¿cachai? Todos somos para protestas, pues, bueno. Aparte, en Santiago, en las protestas de octubre, había muchos venezolanos defendiendo... Sí. Supermercados, bares y toda la cuestión, pegándole a la gente con palos. Yo no creo que hayan... Que todos los inmigrantes de todos los países sean iguales, pues, bueno. No, sí, es verdad, sí, generalicé. Perdón. Estoy seguro que peruano facho hay. No, además, sí, ya. Perdón, me exalté demasiado. El tema de los venezolanos, sí. Hay uno, ese es un tema porque hay como un prejuicio de que el weón que sale de Venezuela es porque es anti-chavista. Chávez, pues, anti-Maduro, en verdad. O anti-Maduro, la misma wea. Y esa wea no tiene por qué tener relación con que sea facho, pues, weón. No, ese facho, weón. Si uno es libertario. O quiere, le gusta la libertad, obviamente va a estar en contra del gobierno de Maduro, pues weón, si el weón tiene censurado hasta el water, pues weón, de cagáis, pues weón. Sí, sí, es verdad. Y aparte tiene a los milicos formados sí, para él. Weón, si el weón está. Sí, por eso es la weón que triunfa ese weón, pues. Sí, es no, que sí, Chávez la hizo de oro, pues. Es una mierda, weón. Ahí sabía que había que comprarse a los milicos. Saco weón. Ya, pero bueno. Así con mi amigo venezolano. No, pero me caen bien. Yo en verdad no conozco ninguno venezolano. Yo la verdad es que no puedo alegar con nadie. Conozco gente de todos lados, weón, y... Sí, yo también. Y de hecho con los venezolanos que he hablado, hablamos esta weá y como que era una postura súper así, ¿cachai? Porque es difícil, pues, weón, porque lo encasillan, ¿cachai? Entonces sí, puta porque me estaba acordando de unos venezolanos que son vecinos de mis papás, weón. Son terribles pesados. Es que esa es la weá, pues uno siempre sí, como que... Está generalizando. Perdón, amigos venezolanos. Que los criterios van en migrantes. Función de lo que uno conoce, ¿no? Sí, es verdad. Ya, mejor me retiro. Hasta no, aquí no me ha llegado. No hago mal programa. Me retiro. Dejo continúo yo. Suelta el micrófono. Sí. Vamos a dejar pasar aquí a mi amigo venezolano... No sé, Edson, cómo se llama. Edson. Oh, no. No sé, bueno. Mi gato va a seguir haciendo el programa. Ya, bueno, así el tema del racismo, po. ¿Viste? Hasta de mí me salió mi racismo político. Sí, pues. No importa, es lo mismo, no me avergüenzo. Deconstruyete, hermano. Sí, me voy a deconstruir y voy a abrazar a los venezolanos amigos. No, pero hay que decir la weá, hay que ser juiciosos, weón, y listo. Como decían los viejos antiguos de acá de la región, con juicio, chico. Como ese sticker, qué cagada, che. Qué cagada, che. Me cae muy bien ese sticker. Ya, oye. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema que al de... En conclusión, los acá, Paco Culeado, en todos a lados... Cap. Sí, bueno. Ah, y la, por el tema de George Floyd, que era lo que empezamos a hablar, en Europa ya se extendió la manifestación. Sí, la y los hermosos están rompiendo los monumentos así a cagar, bueno, qué bacán. Aquí está el Colón, está bien, si ese loco es terrible. Es terrible, chanta. Terrible, bueno. Nefasto ese loco, bueno, se hacía el religioso, era como el chanta. El hijito de los reyes, y el loco quería puro poder, oro y todas las era, vainas. Era como el personaje que hacía Daniel Muñoz hace muchos años, que era el chanta argentino, que era como manager, el manager. Ah, que era un buen chanta, así chanta que le interesaba a las lucas, ¿no? Y decía todo que sí, ¿no? Sí. Ya, ese es Cristóbal Colón. Claro, esa güey. tuvo una gran idea y que algunos estudios dicen que se la robó a otras personas. Oh, claro. De hecho, se atribuyó. Y lo más probable. Se atribuyó el crédito de Américo Vespucio también. Calla. De la avenida. Este. Ya, entonces. Bueno, sí, pues en Europa están las protestas principalmente en Francia e Inglaterra. Donde en verdad el historial de racismo allá es súper fuerte también. El gueto. Ya pasaron por esto ya hace mucho tiempo. Y, pero hasta hoy en día todavía se vive en estos en los guetos donde está, hay mucho inmigrante ahí. Y no solo de raza negra, sino también están. Allá llegan todos, pues en Francia llegan de todos lados. Sí, pues, y hoy el último tiempo de muchos de Siria. Claro. Todo lo que es de Medio Oriente, todo, había mucha discriminación con la gente de Medio Oriente, entonces es un tema latente el racismo. Y sí, yo creo que no solo el racismo cultural, sino también, déjame terminar, las políticas públicas en torno a la inmigración o a la gente de. O el racismo dentro de las políticas públicas. Yo creo que eso, yo creo que ha tomado más fuerza las protestas. Sí, bueno, por un lado la labor del Estado es procurar que todos estemos bien, de cierta forma. Obviamente. Entre comillas. O sea, ese es el objetivo del Estado. El Estado es eso, pues, bueno, proteger a sus ciudadanos. De todas las formas posibles. Ahora, ¿cómo lo hace? Y si lo logra hacer, es otra web. ¿O qué considera como ciudadano? Claro, claro, eso, claro, también es parte de que eso. Al final hay un concepto. O sea, no debería haber ciudadanos de segunda clase. No, lo cual hay. Pero igual hay una discusión que una vez yo leí, porque en la democracia. Como nace la democracia griega siempre fue de algunos. Y los ciudadanos siempre fueron algunos. Nunca claro, fueron todos. Nunca fueron todos. No. Entonces, como que hay una gran discusión en el término de. Que si teóricamente. Porque la democracia es un concepto antiguo, po. Sí, po, por eso dicen que obsoleto. Si la teoría en sí siempre excluyó, porque los griegos siempre excluyeron a los que no eran griegos. Que esa es la democracia, ¿cierto? En Grecia. Y los ciudadanos, que de la Civitas, de Italia, de Roma. Discriminaron todo el rato todo lo que no era romano. Entonces, claro. Teóricamente siempre fue excluyente esos conceptos. Entonces, como que tal vez hay que crear nuevos conceptos. Evidentemente, estamos hablando de que no hable. Claro, exacto. ¿Qué año estás hablando? ¿De qué año se creó? El año 500 antes de Cristo. Claro, weón. El año 1000 antes de. O sea, hace 3000 años, weón. Exacto. Y no se puede, weón. Así no, que no existe, si vamos a crear una nueva sociedad llamada. No sé. Reptilianos. Cienticismo. Oye, el otro día estaba leyendo esa cuestión. Es media raya. ¿Cientología? Sí. Oh, esa weá es brutalmente buena, weá. Pero eso es loco, como que es como una religión. Yo soy cientólogo, ¿no? Hermano. Soy amigo de Tom Cruise y de John Travolta. Pero como que existe como jerarquía, es como, no sé. Sí, es una rara. Es más rara. Un día te lo explico. Ya. Porque estaba leyendo que Anonymous como que le declararon la guerra a la cienciología. Sí, pues que liberaron datos de ellos, pues, que los buenos son súper. Son como los masones, así como herméticos. Herméticos, pero puta, mil veces más que los masones, pues, bueno. Ya vamos a hacer un. Un día podíamos hablar de estas sociedades secretas y weón. Ya, reptiliano y toda esa cuestión. Esa no existe, pues, bueno. La cienciología existe y los masones existen, pues, bueno. Los reptilianos son un chiste, pues. Es como no la tierra plana. Y ahora. Tierra hay gente que existe y cree eso, así que. Sí, pero bueno. Ya, que existir. Ya, bien, y ahí estamos cerrado el tema de racismo y ahora queremos hablar un tema de que nos alegró, o no sé. A mí no me alegró, en verdad. ¿Qué cosa? Lo de Mañalich, hoy día. Mañalich, sí, pues hoy día nos enteramos de que, o sea, hace un rato, que el ministro de Salud, Sergio. Jaime, no. Bueno, Javier. El hijo culeado. no doctor, no médico. Pseudomédico que era el ministro de salud y finalmente lo echaron. Jaime Mañalich. Po, Jaime, po. ¿Y tú qué dijiste? Sergio. Sergio Jadwe, ¿no? No, mucho presidente. salió positivo en el PTR. PLR positivo. PLR, para eso. Sergio. PLR positivo. Jaime Mañalich. Su guata en la raja positivo. O sea, a raíz de un reportaje de Ciper. O sea, es lo que se dice, porque claro. Coincidentemente salió el reportaje hoy día en la mañana. Ah, el de Ciper fue hoy día. A hoy ver. Día, po. 13. Oh, hoy día. ¿Dónde? El reportaje donde oye, grande Ciper, ¿eh? Sí, nosotros ya hemos recomendado varias veces. Ciper Chile, weón, en Aguaki. Si no las conocen, por favor, métanse y sí. Aprendan. Son buenos. Ese yo creo que es como la página de periodismo chileno más... De verdad. De calidad. La única de verdad. De calidad. Es más, cuando Julian Assange... empezó a liberar los archivos de Wikileaks. Me acuerdo que en su momento se conectó con una de las periodistas de Ciper. Y dijo, yo te voy a entregar todos los datos de Wikileaks destinados a Chile. Y eso significa que considera a Ciper como uno de los medios más serios y de reportaje y de investigación, porque eso es periodismo investigativo. Los locos investigan y todo lo que publican. Es una sigla, un acrónimo. ¿En qué significa? No sé, como Centro de Investigación Periodístico, algo así. Ah, puede ser. R. Sí, y todo lo que publican, lo bacán que todo lo que publican tienen respaldo. Entonces no es como que. Investigación, pues no, exacto. Una nota, pues bueno, así como de corriente. Bueno, sí, eso es, lo, eso es la paja, que todos los artículos son larguísimos. Sí, porque está bien. Como debe ser. Sí. Si no es, no es una weá que sale en el kiosco para que lo compré al lado de la foto de la Montaneo, Pin Montaneo, no, al lado. Esa, la foto, no sé quién era. ¿En la cuarta todavía sale una? ¿Una mina? No, ya no. ¿Una foto de una chiquilla? Creo que no. Juan, qué nefasto esa mierda, Juan. No. ¿Cuántos años creo que salió? Como 10 años. 1000 años, pues, bueno, desde que existió el diario. ¿Qué onda, loco? Este. Ya, concentración. Estamos hablando nos de. Estamos dispersando. Mañalich, que lo sacaron, que lo renunciaron hoy día, y el Juan lloró en la tele. Mientras dejaba. Y tú dices que, lo, que debe ser por lo que salió en Zipper. ¿Y qué salió, o sea, en eso Zipper? Es lo que decían. Pues yo, cuéntanos. Yo no soy ningún erudito en el tema. Créete el cuento, por no favor. No soy un abogado de la gran ciudad, como dicen los memes. Pero el Zipper habla de los números que se entregan a la OMS, Organización Mundial de la Salud, en comparación con los que entrega el ministerio diariamente. Pero es el mismo MINSAL que entrega una cifra diferente. Es el mismo MINSAL entrega una cifra diferente a la OMS y otro para el pueblo aquí, los cabros que están viendo la tele. Para la tele, que al fin, exacto, y al cabo esa mierda es lo que, como cuando, el canal que están utilizando, la tele. Lo que decía básicamente era que, a grandes rasgos, es que era más de 5.000 los fallecidos por coronavirus en, exacto, Chile. Siendo que se presentaban hasta el día de ayer, creo, 2.700 o al día de, sí, de la hora 2870. De corte. Ya, 2.800, que era casi la mitad, po. Sí. Bueno, un poco de esto para explicarle, existe el Departamento de Estadística que se llama DAIS. Sí. Que es una oficina, un programa que vincula... El Departamento de Estadística, exacto, del MINSAL. El MINSAL, que vincula el tema de las cifras del Servicio Médico Legal con instituto, el INE, y había otro, Registro Civil parece que era. ¿Ya? ¿Ya? Y ellos contabilizan la gente muerta. Esto no es del coronavirus, esto no se creó ahora. El DAIS existe desde antes y que siempre contabiliza cuánta gente muere diariamente o en un año o todos los días en el país. Bien. Y lo que sucedía es que esa cifra es la que da una cifra mayor de 5.000 muertos. Bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se escudó el MINSAL para bajar el número? Exacto. Cosa que se hacía, entre comillas, se hacía, entre paréntesis, se hacía en otros países también, se hizo. Ya, claro. ¿Cachai? No es nuevo, es una técnica vieja. Una técnica vieja. Que es comunicacional, pues, claro, básicamente. Claro, que el Ministerio de Salud solamente contabilizaba a los que tenían el PCR positivo. Positivo. Y muchos que murieron... Antes de que salga el resultado. Exacto, antes de que salga el resultado, pero que aquí lo que dice el DAIS es que si el doctor ve los síntomas de coronavirus... Ellos las ponen... probabilidades te indican que es. Entonces el doctor firmaba con sintomología de COVID. Coronavirus. Uh-huh. Pero el ministerio no lo contaba como muerte por coronavirus. Siendo que si el doctor veía que, no sé, tenía problemas de respirar o toda la cuestión, le decían que no. Y ahí está el gran problema y la gran pelea. Y obviamente sube como a 2.500 más de lo que aparece ahora. Pero, por ejemplo, la Alejandra Matus, en su momento, yo creo que hace 2 meses atrás, no, en abril, ella dijo que corroboró la información de la gente muerta en marzo de este año con marzo 10 años atrás, y la curva, como el estándar, se había disparado. Entonces, ¿pero qué sentido tiene comparar 10 años atrás? No, porque todos los años había, no sé... Había una curva de que gente moría los meses de marzo, todos los años. Pero este año se había disparado. Pero obvio, entonces ella decía, pandemia, claro, no, pero es que se había disparado mucho más de lo que decía en marzo de este año el Ministerio de Salud. Ella fue la primera que dijo por Twitter, pero ella no tenía como evidenciar que ese disparo de muerte haya sido por coronavirus. ¿Cachai? Justamente eso se decía también, porque que hace mucho, esta información se manejaba hace mucho rato, y de hecho era por lo que presionaban tanto que Mañarich salga, porque estaba el buen alterando las cifras. Es que se mencionó hace varios meses ya, po. Sí, po. Desde marzo. Sí, cuando el... Pero claro, no había algo concreto como para llegar, y ahí llegaron los superhéroes de CIPER. Y yo creo que se metieron los informes de la OMS, que era algo muy claro, simple. Claro, porque contactaron con alguien de la OMS. Pues yo creo que a mí nunca se me habría ocurrido que si yo les voy a mentir a todo el país, a la OMS no le miento, pues es que si voy a mentir, le miento a todos, po. Es que no es pueden, es pisarte, legal, es pisarte la cola, po. Seguramente legalmente no pueden, po. Pero son hueones, po. No, porque siempre hay estatutos, hueón, y formas de guiar la hueá, pues si no, no pueden. Es que lo que voy, que tarde o temprano lo iban a pillar entonces, po. Sí, po. Y eso es lo que pasó. Yo creo que por eso no renunció antes, o no echaron antes a Mañarich. Están esperando que se destapara. Claro, para tener un ¿cómo decir, se nosotros hicimos algo? Claro, como para sacamos remediar al ministro de salud, porque claro. Claro, diciendo que estaba todo preparado probablemente, y el otro buen que llegó, que es el otro médico, que París. Es el París. O París, no sé. Tal que París y Londres. Claro, el dueño que, de... Para parecer otro nefasto de mierda. Sí, como... bueno, es que... Bueno, hay que entender que todos los ministerios son por cuotas políticas. Y eso es lo que se ha criticado muchas veces, no por expertise. Entonces, si viniera una coalición donde tenemos Evópolis, RN, UDI y alguno independiente, cuando el loco, si, cuando sale presidente, tiene que entregar ya estos ministerios a ciertos partidos. Entonces, al final, yo creo que ni Piñera sabe quién va a elegir el próximo ministro. Yo creo que se lo deben pasar así como ya. Claro, te toca claro. Un RN y aquí está la bandeja, pa, pum. Elige. Ni elige, como bueno, no ese, sé, ya. Ese le toca sí, ahora. O sea, yo asumir. Creo que Piñera, bueno, a esta altura de su vida, bueno, de sus años y de su de experiencia y tanta mierda que recibe diariamente. Le da lo mismo. Yo creo que el bueno, está así como entregado a lo que es a la ola, weón. Él yo creo que está mentalizado a tener una... A terminar. Nada más que terminar. Oye, pero si cuando antes de que pasara el estallido y antes de que pasara el y de tema... hecho sus órdenes dentro de su mesa de ministros debe ser: necesitamos terminar. Nada más. Claro, y salir adelante. Claro, pasar esta weá y después ya nos retiramos con nuestros millones y millones y millones de pesos. Sí, pues... Y tranquilo. Yo me acuerdo que antes que explotara coronavirus y estallido social, Piñera estaba enfocado en lo internacional, pues así como a armar una agrupación de presidentes de derecha súper representativa, y estaba convocando a reuniones, es que, y así. ¿Sabes qué pasó con el coronavirus? Es que toda esta ola de derechismo que había en todo el mundo, weón, que están saliendo puros presidentes fachos, pues, weón. Sí, po. Y estaban potenciándose entre ellos, así se hacían los ojitos de país a país, weón, lo que sea tú. Y llegó el coronavirus y se los cagó todo. Eso por último. No tuvieron expertismo. No, está bien, porque la atención pública se desligó de ese tema. Y ellos por eso perdieron. Si al final o sea, no sé si han perdido, igual deben estar trabajando ahí. Pero puede que salgan trasquilados. Claro, o sea, ya lo afectó en su estrategia que tenían preparada, porque eso ya es importante. Es que yo creo que una de las grandes cosas que demostró el coronavirus es que si no tienes una salud pública fuerte, da lo mismo que tengáis muchas clínicas privadas, que tengáis un sistema privado de salud bacán, porque el público, con una pandemia, necesitáis el público, po. Si el privado, ¿quién te lo va a sostener? Los que no pueden pagar nomás, pero cuando es una pandemia donde es generalizado... Y tampoco dan abasto. No, pues entonces, yo creo que ahí está el donde salieron trasquilados todos estos presidentes, o que espero que salgan todos trasquilados, po, si al final... Igual yo me pregunto, si hubiese estado, por ejemplo, la Bachelet en este, con una situación así... ¿Habría sido diferente o la misma weá? ¿Perdón? ¿Cómo? Estaba leyendo... Si hubiese estado la Bachelet como presidenta en una cuestión así, ¿qué podría...? Sería, ¿habría sido mejor o no? Yo no sé. Corta. Para respuesta esa corta ahí. Y puta, yo creo que con Bachelet la misma weá. Quizá hubiese sido un poquito más suave para meter el pico en el ojo, pero hubiese metido igual. Ya. Yo sí. Creo que va por ahí la cosa. Como que tal vez habría sido unas cagadas, pero más escondidas. Sí, con Piñera es como más evidente. Como que rechazo. Le falta esa sutileza, como de... Sí, le falta calle política. Como, claro. Porque el agua hacía la misma wea. Sí. En fin. Se fue este weón, que hace chancho. No, tenés que hacer chancho. Íbamos a hablar como el del título, pero en verdad ya lo mismo, si ya no es ministro. Da lo mismo, sí. Ahora el cuen que entró es bastante nefasto, parece, porque igual se había agarrado con la isquia Siches. ¿De verdad? También sí. Le había repasado. Él fue presidente del colegio médico antes. Mm. ¿Cachai? Entonces, igual de ahí estoy leyendo un en CNN un... Están saliendo ya el currículum del sí, París. No, pues probablemente se lo hagan cagar otra vez pronto también. Ojalá. Entre hoy y mañana, de día que es fin de semana, hay tiempo para la gente que... Para buscarle todo, para encontrarle su yayita. Sí. Bueno, de ahí hablaremos un poquito más próximo sí, capítulo sobre el nuevo ministro de salud. Así que, chao Mañalich. Pero sé que hay gente como que celebra cuando se echan los ministros y yo encuentro que no, pues al final no hay ninguna... Como que no se espera, cuando sacan a los ministros como para... Como ya, lo malo se fue con el chao, listo, ya, y seguimos... Claro, es un lavado de imagen. Exacto, entonces como que igual siento que a veces como que esmerarse tanto que echen a un ministro es peor. Es como la Macarena Santelices, pues bueno. La loca del Cernajemín, del Cernamec. La... nieta, sobrina, cuñada y prima de... La loca le hicieron la vida imposible apenas puso un pie en el ministerio, weón. Pero es que la loca es nefasta, pues era nefasta. Pero sabía que era nefasta, o sea, era como... Intentemos. Tengo una pregunta ahí, porque salió la loca. Ahora, ¿esto fue por la presión de la gente? No, pues claramente. ¿O fue una movida, no? Yo creo que fue el cagazo del video. Ya, pues, pero el cagazo del video podría haber pasado piola, pues. El gobierno podría haber dicho ya, mala weá, fue un error. Listo, como lo que dijeron. Pero fue el manso cagazo. Sí, pues, pero se logró. O sea, la loca se fue. Ahora habrá sido una decisión de ella. Como sí, dijo, yo no estoy dispuesta a que me hagan mierda todos los días en Twitter y mi cuero no me daba esta wea. Yo chao. Creo. Yo creo que iba por ahí igual. Como que la loca le quedó grande el poncho y en verdad le dio paja porque tal vez hasta en su misma oficina le estaban haciendo lo imposible. Es que ser ministro, decir como la, sobre todo un gobierno de mierda como el de ahora, pues, sí. Debe ser un asco. Y yo no me enfoco tanto en lo que si es familiar de Pinochet o no. Yo creo que los dichos de la loca antes eran una sí, mierda. Claramente, lo que había hecho antes. Ser hijo de o tío o sobrino es lo mismo. Así que claro. Al final, como tú actúes, es lo que te marca. Exacto. Pues, yo soy hijo de Pinochet y estoy haciendo un programa de radio. Sí, anti-gobierno. Una vez conocí en Brasil. Di tu segundo apellido, Pepe Piñera. Pepe Piñera, Chadwick Pinochet. Piñera, Chadwick Pinochet. En Brasil una vez conocí a un tipo José Ramón. Muy hippie, es más, lo conocí, estaba en una feria, como una feria medio anarquista, así, una cuestión muy, muy underground, revolucionaria y toda la bola, ¿sí? Yeah. Y había un viejo muy hippie, así, que vendía unos cuadernitos, parece una buena. Vendía así. Armas. Hermano, y conversamos y el loco era chileno, po. Ya. Yeah. Y según él, no sé, yo no lo confirmé, pero después otras personas nos confirmaron, porque este era el mito como urbano, el loco era hermano de la Matei. ¿Hermano de la Matei? Sí, y el loco nos dijo, no, yo tengo una familiar que es dentro de la política, pero entera facha y la huevón y todo. Y yo hace años me vine a vivir en la locura y aquí vivo ya, hace caleta de años, en libre y toda la huevón, era muy hippie y toda la huevón. Y nosotros lo mirábamos, igual tenía cara parecida a la Matei. ¿Qué cara de Matei? Igual nosotros lo conversamos y después preguntamos a unos amigos y nos dijeron, no, si ese loco es como... El hermano de la Matei. Es muy posible que el weón tenía el apellido nomás y dijo, ay, ¿qué me conviene para vender claro, mis cosas? Claro, ¿qué quiero inventar? No, pero tenía cara de Matei. ¿Tú crees que salía si yo correcto fuera, los días? Si yo ya. Fuera... Correcto con un chaleco amarillo. Salía a trotar todos los días. Si yo fuera Pinochet, güey, haría calita, güey. Güey, haría calita con mi apellido. Ah, como que... ¿Pero en qué sentido? No sé. ¿Te haría dictado? ¿Mandaría no, el presidente? Wey, no sé, wey, no sé qué chico como cuático, como llamarse Hitler. Sí, vale, brillo. Pero, claro, pero como que hay mucha gente que es Pinochet, pero no tiene nada que ver con Pinochet. Wey. Por eso te digo. Pero... ¿Qué brillo? ¿Qué onda Pinochet habrá tenido más hijo? De más. Viejo culiao. Ya. Así es como terminamos hablando de... De los perros veganos. Oh, no. En realidad peleé en un grupo... De... Sí, no, era vegano, ¿no? ¿O no? Parece que era vegano y una loca había puesto como que le daba sopita de verdura a su perro. Y así como loco, le hace terrible mal a los perros que sean básica, veganos. Claro, pueden comer sopa, sí, pero no que su dieta de sea hecho, vegana. De hecho, le gusta. Wey. A mi perra le encanta comer todo, fruta, weón. Porque los perros comen fruta todo, y verdura. Pero no por eso no le voy a dar carne, weón. Si los weones son carnívoros, weón. Sí, pues tienen unos mansos colmillos, weón. Biología básica, güey, como chucha. Igual yo todo cuando voy a comprar la carnicería dejo todo mi organismo de lado, en mis vísceras bien ocultas, y tengo que sacar esos huesos todos asquerosos. Güey. Pero el bien del otro, güey. No, si yo lo asumo cuando dije, güey, quiero tener un perro, asumí las consecuencias de que tengo que comprarle claro. Huesos. Los gatos lo mismo. Cualquier pero hay carnívoro. Que darle desparasitario, muy importante. ¿Cómo sí. Se llama? Idiotosis. Hidatidosis. Que es una enfermedad de mierda. Es brígida. Les digo yo que alguna vez hice una. Yo trabajé en una campaña contra la hidatidosis. Y vi muchas fotitos. Ah, qué asco. Son como gusanos, ¿no? Weón, son... Sí, es terrible. Son se te son gusanos. Son literalmente... ¿Y como se contagia pústula. Al ser humano? Claro. Que te, se salen en el sistema digestivo. Ah, qué asco. Bueno, por eso cada 20 días... No, cada... No sé cuántos días son. Tienen que si darle vive una en el pastillita. Campo, tiene una parcelita. Y tiene el perro afuera. Espero que sí, porque si lo tenía amarrado, weón, te pasas de weón. Pobrecito. Este... ¿Qué es? ¿Si tú amarras de tu perra, weón? Sí, porque la loca tiene un trauma po, y me sigue hasta Coyhaique. La última vez me siguió desde allá, desde lejos, de como 30 kilómetros de Coyhaique, hasta... ¿30 kilómetros? No, 15. Ya, hasta 15, Coyhaique. Hasta el Banco Chile. Ahí me llamaron, pobrecita. Me llamó una persona, oye, su perra está aquí en el Banco Chile. ¿Y tú estás en Banco Chile? Y yo dije, sí, pues obvio, le dije, está haciendo un depósito, la mandé yo con un billetito en la... Ya. Yeah. ¿Pero cómo saben que era tu perra? Porque le puse el número, pues bueno, menos mal. Tuve que bajar rápidamente, salí de la pega, fui a buscarla. Ah, pero no corrió todo el rato como al lado del auto, sino como que se cansó. No, porque nosotros no cachábamos que era tan bacán la loca que nos siguió, claro, nos siguió unos cuantos metros más atrás, pero no la vimos. Qué brígido. O, llegó al centro y andaba ahí en el ovejero. Pobrecita, la puede haber atropellado. Sí, pues. Bueno, y por eso la tenía amarrada en un cuarto y oscuro. Y nunca más. Sin comida. Sí, en un sótano. Castigada. Comiendo comida Denta, de que compré en Denta.cl. Alimentos veganos para perros adultos. Ah, quiero ver el link que me mandaste. Lo vi y dije, y ahora como Denta está en descuento, Pyme Day. Que lo revisé ayer. Le doy para cotizando que no pueda correr nunca más. Y se atrofie y muera. No, es mentira eso. Solamente la amarras cuando sales, ¿cierto? Solamente, sí, es mentira. Solamente la amarro porque si no la amarro... Se van a seguir y los hueones que manejan como el forro aquí en Coyhaique la van a atropellar. ¿Qué tan difícil es bajar a velocidad cuando... ¿Qué tan difícil es mirar para adelante, weón? Sí. Sí, yo mil veces, no mil veces, pero varias veces he estado... Se cruzan perro. Los perros, sí, weón. Los perros se cruzan, son animales. Y o le tocas la bocinita para que se asuste, o no paras, sé. Paras y dejas que pase sí, el perro culiado. Si los otros hueones que vienen en auto calentito, que esperen, ¿no? Bueno, pero hay gente que atropella hasta niños, pues sí que son un terrible bueno. Alimento vegano para perros, 9.990. Agotado, puta la wea. Proteína 100% vegetales. Puta la wea, no voy a poder comprarle, está agotado. Chía y quinoa. Aparte en omega 3 y 6. Me estás diciendo que le dan chía y quinoa. Taurina. Cara la wea. L-carnitina. Yo prefiero darle 1.000.000 de besos, un hueso de vacuno, que sé que se crió aquí en el campo del viejo Julio, que comiendo pasto, weón, y sin... Oye, pero me entra duda, porque taurina no es vegana. Solamente alguna, hay taurina que no es vegana. Ah, no sé, ¿viste? Pulpa de remolacha y raíz de chicoria. Cacha. Tirosina y yodo. Yuca chidiguera. ¿Por qué estamos hablando de eso? Selenio, weón. Puta, vi ese link como chucha, weón. Es un perro, weón. Dale carne. ¿Y dónde viste ese link? No sé, weón. Pero hay gente que compra comida. Me enteré que hay gente que compra 10 lucas por cuánto es. ¿Un kilo? 10 menos. ¿Cómo hacer un kilo? Puta, a ver. Puta, es que tengo entendido que la taurina se saca del... No sé si es verdad, tal vez es un mito. 3 kilos de comida por del toro. No sé qué te habrán dicho que haga, weón, pero... Oye, mira, hay muchos productos que la gente no sabe. Por ejemplo, hay uno, un extracto de vainilla, que es muy chistoso. ¿Lo hacen con los cocos de la ardilla? De los castores. Castores. Pero el ano parece que... De una secreción. Es un saborizante, sí, lo leí. Es una secreción que sacan los castores desde el ano, parece, si no me equivoco. Y que se usa en toda la industria de alimentos. ¿En caleta? Todas. ¿En caleta? Es un saborizante, no creo que un colorante o un saborizante. No, es una hueá de vainilla, es como olor, parece que era. Es como el almizcle, pues, weón. Almizcle de. ¿Qué dijiste? De castor. De castor. Creo que era castor. Usted, ¿no? Cuando quiera hacer pancito multigrano, cachapo, así bien hippie, póngale un raspele el coquito al el castor. El potito. No, sí, mira, es vainilla artificial, es secreción anal de castor. Ahí tiene, amigo. Se llama está escuchando. Casteoreum. Es un líquido producto que se acumula animal en una glándula entre el ano y el pene de los castores y... Sí, seguramente lo hemos ingerido todo, ya que está en los productos con sabor a vainilla. Así que disfrute su helado de vainilla la próxima vez. Extracto de vainilla para hacer su queque vegano de zanahoria. ¡Qué asco! Bueno, cuando usted vea, si quiere ver ingredientes, vea Castoreum. Sí. Es secreción anal de castor. Yo no tengo nada en contra de los veganos, ¿eh? Pero me da risa que se pasen todas estas cosas solamente por... Porque un hueón se dio la paja de... ¿Investigar? Claro, voy a investigar. Sí, es mejor. Mira, bueno, si queréis comer, come natural. Es lo mejor, de hecho, creo yo. Ya, pero es que hay gente que vive en ciudades grandes donde no hay nada natural. Esa es la wea. Ya. Esa es la wea, sí. Eso es terrible. Nosotros aquí, en la región de Isa, a los veganos, no tenés problema aquí. Me van a sacar la chucha. Yo creo que el 99.97 mil de los que radio escucha son veganos, ¿no? No sé. No creo. No, pero de esta casa. Yo los quiero mucho veganos. De esta yo casa como más del 50%. Yo como carne. De la gente que está en esta casa. Pero por ejemplo, como carne que sé dónde viene. Que no es menor. No compro pollo y no lo paso. Mentira, comí finesa. No, pero ya no como viene esa, weón. Yo creo que sí. Hamburguesa. Hamburguesa hecha por mí, sí. Ya, pero ¿y si compré una hamburguesa así en el...? Eso congela, no. Pasa nada. Nah. Y las vienesas ya tampoco las como, bueno. Yo creo que igual, te comí una vienesa y un completo. ¿Y el pollo? Ah, un completo. Oye, rico, el completo. Unas. Ya, pero no, el completo, va, no sé dónde viene la vienesa. Además, es pura oreja, uña, dedo y todas esas cuestiones asquerosas. Producto animal, sí, rico. Oye, y pero eso no está en la pauta hablar del veganismo. De los veganismos. Ah, pero estamos hablando de los perros veganos. Perros veganos. Toda la razón, pobres po, perros, weón. No le hagan eso a sus perritos ni a sus gatos. No denle carne, weón. Y que aparte es súper caro, weón. Pero eso es lo de menos. Y lo importante es que el animal esté bien y sano, weón. Yo creo que hay que mirarle los dientes. Si tiene colmillos afilados y molares, es un cazador. Exacto. Depredador. Si no, como los... ¿Y no lo retes si caza un ratón al gato, por ejemplo? No, yo no lo reto. Yo lo reto porque... ¿Qué es su naturaleza? Vivo, weón. Si está bien, si lo quiere cazar, que se lo coma afuera. Pero ¿por qué lo tiene que traer vivo? Porque tiene un regalo, weón. No, los gatos, no. Cuando traen un ratón a la casa, es porque tú eres un gato inútil, que no sabe cazar. El cuento está diciendo, mira, te traje un ratón para que comas, weón, porque tú eres un gato estúpido que no sabe cazar. De hambre. Eso es lo que piensa el gato. No, por eso no hay que retarlo. Hay que decirle, agradecerle al gatito su regalo, ya está aquí. Y si está vivo, para afuera. Y si está muerto, para afuera también, para que se lo coman los gusanos. Y no, yo no lo reto. Lo que pasa es que corre por todos lados el ratón. Bueno, no, sí. Y ese es el tema. Ya, momento de pasar a una pausa musical. Sí, pues, ¿quién? Te toca a ti poner la música. Sí, hoy día vamos con un amigo ya. Que vive aquí en Coyhaique, llegado desde el norte, Santiago de Chile. ¿Seguro? Seguro. No te entra duda. No sé. sí, de Santiago. Vive el norte. Pues da lo mismo. El loco es un guitarrista. No es oriundo de acá. Muy bueno. Que para la gente de acá es muy importante eso. Muy bueno, muy buen guitarrista. Ya. Está sacando su... de hecho ya lo lanzó, está en Spotify, lo pueden buscar. Matías Pérez. Sí. Hermano de Juanito Pérez. Sí, y sobrino del Pepe. Pepe Pérez. ¿Quién es Pepe Pérez? Ya, magnetismo se llama el tema. Vamos a escucharlo y volvemos enseguida a Cebar o Morir. Ya, escuchemos a Matías Pérez. Thank you. Volvimos. Muy bueno el tema del compañero aquí, amigo tuyo. Sí. Me gustó. Sí, no sé, bueno. Voy a escuchar los, el resto de los otros EP. Oye, empezamos con las recomendaciones para esta semana. Sí, vamos. ¿Quién va primero? ¿Cachipun? ¡Cachipun! Ya, yo creo. Perdí, ya. Yo quiero recomendar una película de animación. Ojo, película de animación. Ah, no, qué ñoño. No infantil, qué diferente. Ah, no, qué ñoño. Hay mucha gente que confunde las películas infantiles con las películas de animación. ¿Bien? Sí, hay gente que piensa que la animación es para niños. Exacto. Y nada no, más yo... Es otra técnica nomás. Es otra forma de Pregúntale a Fritz el Gato. ¿A quién? Fritz el Gato. ¿Cuál es? Google, amigo. ¿No es Otto Fritz? No, el Google. De Google. Las cervezas. Ya, espérate. Mientras yo voy a dejar de hablar porque me dijeron que tengo que googlear. No, ya. Entonces, una película de animación japonesa. Otaku. Otaku. Igual la pueden ver los niños. Monito chino. Monito chino, claro. Igual la pueden ver los niños, pero yo creo que sí, se entretienen los niños, pero el mensaje va dedicado más que nada a los adultos. Es que pasa mucho con animación para adultos que los niños la entienden o la disfrutan, claro, pero entienden un porcentaje muy pequeño, exacto, del mensaje. Se entretienen tal vez por lo visual, por lo, claro, como la técnica. Lo cual no es malo para poder educar a los niños, exacto, a veces. Exacto, para atacar, por ejemplo, para todo, tocar temas. Todo Ghibli. Todo Ghibli, y es una de las películas Ghibli que voy a recomendar ahora, que es Pompoko. Pompoko. Que en japonés es... ¡Hey, suelta con un jazón Pompoko! ¿En serio? ¿Claro? ¡Hey, suelta con un jazón Pompoko! ¡Ah, qué buen japonés! Está bien, ¿no? Suena increíble, ¿no? De allá, de Oriente. Están muy felices con mi pronunciación. La estuve ensayando toda la semana. Bueno, se llama La guerra en los mapaches de la era Pompoko o Pompoko. Ya. Es una película de Estudio Ghibli, no es de Miyazaki, que a los oriundos y otakus sabemos que Ghibli, que es como, a ver, para que los que no saben, Ghibli es hacerse una idea de como Disney, pero de Japón, ¿ya? Y mucho mejor, obvio. Pero claro, como 3 millones de veces. Claro, el mensaje mejor que hay detrás y la técnica que hay detrás. Entonces, Miyazaki es como el gran, es como el viejo este, el Walt Disney, el guatón, pero Miyazaki, que es flaco, obvio, y japonés, porque sale artesa marcial. Porque Disney no hacía ni una wea. ¿De verdad? ¿Era empresario, no? Sí. Roba a los personajes. Ya, pero Miyazaki sigue dibujando, pues si no muerto. Por eso, pues. Bacán, pues no es dibujaba, pues dibuja. Es más, dicen que ya como... De hecho, sí, pues. Dicen que ya como 3 años en una película. Sí, pues. Como que el loco está haciendo con muchos detalles las películas. Bien. Bueno, siempre hemos dicho que vamos a hacer un capítulo solo de Ghibli. Sí, algún día lo haré. Algún día. Pero llegamos a los 1000 radioescuchas. Ya, perfecto. Entonces, ahora no es la oportunidad, sino que solamente recomendar esta película, que es de Ghibli, del estudio, pero es de Isao Takahata. ¿Ya? Que es una de las personas que también trabaja con Ghibli. También ha hecho La tumba de las luciérnagas en el 88. Recuerdos de la guerra. 91. Bien. Y tenemos la de Pompoko, que es del año... Se me perdió el año. Oh my gosh. El año del... De la cocoa. Groserías. 1995, si no me equivoco. Ya que no está claro esta la cuestión. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿De por qué la recomiendo? Porque es buenísima. Listo, gracias. Bien, muy bien. Veanla todos inmediato. No. Ponga el stop y vea. Muestra cómo, en grandes rasgos, cómo estos mapaches viven en un monte, que siempre fue el monte sagrado de los mapaches, y llegaron las inmobiliarias a hacer estragos y construir sus casas llenas de cemento. Entonces los mapaches, como seres espirituales y como semidioses, le declaran la guerra a la civilización humanidad y a esas personas. Entonces, una temática popular con Ghibli. Sí, hecho. Pues que yo creo que, me imagino que Japón, no ha ido para allá, se conflictuó bastante. Ah, ¿no? Qué poco. No me contagié de coronavirus al viajar por todo el mundo. Pero me imagino que creció tanto la población de Japón que tuvieron que empezar a abarcar lugares con mucha naturaleza. Sí, es un y tema, que la sobrepoblación es un tema. Claro, es como, yo creo, un tema de lo que se discute en la... En el diario. No. En el territorio ahora de los mapuches, ¿cachai? En la novena región principalmente. Que hay culturas o pueblos que están muy ligados a la tierra y llega otra cultura, otra sociedad imponerse, a imponer otra forma de utilizar la naturaleza como la cultura occidental. La diferencia es que los mapuches no tienen plata para tener un estudio de cine y hacer películas. Y hacer propaganda de... Exacto, propaganda de su pensamiento, su cosmovisión. En cambio, los japoneses sí tienen plata para hacer esas cuestiones. Sí. Pero como decía, pues, realmente, si fuera talla, es una temática recurrente en el estudio Ghibli. Sí, pues el constante conflicto entre naturaleza y civilización. Mononoke, princesa Mononoke. Princesa Mononoke. Que es directamente una lucha entre el progreso y la tradición. Sí, otra que yo también recomiendo para esta época es la de Arrietty. No es Arrietty. Me pillaste. La de esta chica donde hay unos insectos gigantes. ¿Náusica? Náusica en el valle. Náusica del Valley of the Wind. Sí, pues eso es como epidemia, igual lo encuentro como una pandemia. Así, sí, esa no me acuerdo. Usando mascarilla. Bueno, es buenísimo. No, sí, sé que es buenísimo. Vela. Pero no la he visto. Bueno, entonces yo recomiendo en este momento, aparte que es un tema súper como conflictuante entre la sociedad para pensar, pero además, igual es como está hecha de una forma muy chistosa. ¿Ya? Ya. Los mapuches son muy graciosos porque son semidioses, entonces también como que se tienen poderes, que ellos tienen que ver cuáles son sus poderes. Es súper rápida, tiene muy buena musicalización y es extensa, sí. ¿Ya? Tienen que darle tiempo. ¿Dora? Si no me equivoco, dura como Dora y algo. Oye, 119 minutos. Esos son 60. Dora. Muy bien. Menos de un minuto. Para hacer 2 horas. Así que la recomiendo. Pom. ¿Dónde la podemos ver? Yo creo que está en Netflix, ¿o no? No sé. No, que Ghibli había... ¿Usted está recomendando como amigo Pepe? Es peor, es que yo soy tan fanático. Mínimo que ponga el link en Instagram. Ya, siempre hicimos lo mismo y nunca lo ponemos. Pero yo no sé. A ver, ¿quién es el encargado de las redes? Yo edito. Edito los programas. Ya, ¿saben qué? Después de esto no vamos a hacer más programas. Sí, no, se acabó esta wea. Se acabó. Después de este programa mucha no pega. Hay más. No hay más. No, estoy revisando ahora la balada de Buster Scruggs. Creo que en Netflix no estaban. Porque no me suena haberla visto en Netflix. Ahora es posible que la agreguen después. Siempre está el amigo Torrent. No, hay montones. Sí, wea. Está. Está en Netflix, pero está con el nombre de La Guerra de los Mapaches. Ah, ya. Esa es una guay que me carga Netflix. Bueno. ¿Por qué cambia? ¿Cómo que cambia los nombres? Bueno. ¿O lo pone según España? ¿Cómo? No sé. Ya, pero La Guerra de los Mapaches en La Guerra de los Mapaches en Netflix... Oh, está sonando, perdón. Perfecto, ya, entonces, súper fácil. Vayan a Netflix. Guerra de los Mapaches y van a deleitarse con la recomendación que les acabo de dar. Muy bien, muchas gracias, don Pepe. ¿Y usted, su recomendación? Yo tenía una recomendación, que era El Presidente, de la serie de Hawái. Ya. Pero me arrepentí, último minuto. ¿Y por qué se arrepintió? Me arrepentí porque está de moda. Bueno, a mí no me gusta recomendar weas de moda. ¿Y la están recomendando todo el mundo? No sé si la están recomendando, la verdad es que es buena. Mira, voy a recomendarla igual, véanla, pero no esperen mucho porque es una serie entretenida, ya. Corta, livianita. Igual yo he escuchado en las radios comerciales que yo escucho, la he escuchado toda la semana, que han hablado. Sí, pues que está así nueva, que... en realidad por eso no quiero recomendarla. Así que estás a la moda. No vean. Un año después. Veanla, si la quieren ver, veanla. No es mala serie, tiene buena fotografía, la personificación es tan buena, los actores son buenos, no, bien. Quiero recomendar otra serie que está en Netflix también de animación para adultos. Ya. Esta sí, exclusivamente para adultos. Ya. Mayores de 18 años. Sí, de todas maneras. Se llama F is for Family. F is for Family. Es una serie de comedia típica, basada en el típico formato sitcom gringo. Es una serie gringa. Desarrollada por Bill Burr, un comediante bastante ácido. Brígido, ¿no? Bill Burr, lo recomiendo mucho si le gusta el stand-up gringo, especialmente. No. Bueno, la mayoría son gringos. Es súper bueno, el weón es súper ácido, así, terriblemente ácido. Y Bill Burr crea esta serie junto con otra persona que se llama Michael Price. Y hay una serie de animación, con una animación bastante sencilla, ¿cachai? Sí, lo estaba viendo, ¿no? Tampoco están acabadas las... No. La gracia de la wea es que es el... A ver, ¿cómo se dice? Como enfrenta este típico cuadro de la familia americana, ¿cachai? Ya. Donde muestran todo lo que es malo de la familia gringa, ¿cachai? ¿Un poco los Simpsons? ¿No? ¿Lo quiere presentar? Es que ¿sin humor? Ese concepto de la familia americana, comillas, norteamericana o yankee, clásico, po. De empezar con los picapiedras. Empezó con los picapiedras. Y de ahí para adelante todos son iguales, ¿cachai? Como reírse de la cotidianeidad del americano. Claro, ¿no? Tenía los Simpsons, tiene. La mayoría. Family Guy. claro, son más modernas, pero desde Los Picapiedras hacia adelante, ahí ha habido muchos sitcom series que son así, que son la familia Alf, por ejemplo. Claro. Alf, que era una familia con un extraterrestre. No sé, Tres en Multitud, que eran dos minas y un weón viviendo en una casa, ¿cachai? O, no sé, hay montones, bueno, hay montones. Modern Family. Bueno, ¿no? Family, que son más modernas, ¿cachai? Arrested Development. Hay otra que se llamaba, que son unos grupos de amigos, ¿no? ¿Puedo acordar? ¿Friends? No. Ya me acordaré. Bueno, pero el tema del el típico cuadro es una weá tan cliché que esta serie la usa para demostrar lo terrible de las familias, pues. Entonces, el Bill Burr hace el protagonista, que es el padre de familia. ¿Ya? Tiene tres hijos. Y son puras cagas, weón. Son los locos, hacen el loco trabaja como en una aerolínea y es como que el encargado del equipaje, algo así. Uh-huh. Y no, o sea, el lenguaje eso es, ¿cachai? Tallas de doble sentido, tiene unos vecinos, un vecino que es judío, ¿cachai? Que vuelto de la guerra, ¿cachai? Que tiene su tatuaje aquí en el brazo. Ah, ya. Yeah. Tiene todas las situaciones incómodas desde la vida norteamericana están plasmadas en esta serie. Ya, perfecto. Entonces, la recomiendo, ¿por qué? Para reírse de los gringos. Es para reírse de los gringos, básicamente, sí. Y es realmente chistosa, sí, el Bill Burr es muy chistoso. Ah, ya, como que humor, es para entretenerse. Sí, en realidad se lo recomiendo a la gente que le gusta, que disfruta de comedia, la vida de los yankees, que la mayoría, bueno, porque acá recibimos todos los yankees, claro. Pero es bueno. Pero tampoco es para analizar más ni nada, sino como para entretenerse más. Claro, harto humor, mucho humor negro, mucha crítica social al tema del racismo, al tema de la violencia, ¿cachai? Pero el como tema que de hay que saber leer, ¿no? Claro, hay que tener un poco de referencia de la cultura tradicional occidental para disfrutarlo mejor, pero es súper recomendable. Lo recomiendo ahora porque salió la cuarta temporada ahora. Ah, ya, lleva perfecto. Tres temporadas. Ahí son capítulos cortitos. En media hora, ¿cachai? Y péguenle un no sé, pues si les gusta Rick and Morty, si les gusta, no sé, pues, qué sé yo, Futurama, son como humor un poquito más pesadito. Esta pero esta es para adultos, pero no la vean con niños. Hay desnudos, ¿cachai? Hay bromas de droga, mucha droga. Ya, perfecto. Excelente. Algo medio enfermizo, como cosas que de las que tú ves. Sí, muy para gente estúpida y cagada la mente como yo. No, perfecto. Mentira. No, es toda la serie, gente estúpida puede ver las series de no, que negro. Recomendamos aquí. Humor negro. No, si igual es bueno. A veces uno dan ganas de echarse y es como ver una serie y no pensar. No sé, ese caché uno que se llama BoJack Horseman. Sí, lo he escuchado, pero nunca lo he visto. Ese igual es para adulto, pero mucho más suave que esta. Lo que es más frígida. O sea, más ácida. Es más ácida porque tiene humor. Por ejemplo, el vecino es un vecino que es DJ de una radio. Porque se recuerda a los 70. Ah, ya, perfecto. Entonces DJ es famoso, ¿cachai? Bueno, tiene mucha plata y bueno, se droga todo el día, ¿cachai? Ya. El cabro chico se masturba, ¿cachai? ¿Es el judío? No. No, ese es otro vecino. Hay un vecino que es súper, súper cuático, como que siempre tiene weas misteriosas, ¿no? Ya. De todo. La radiografía de la es como el cuadro clásico gringa. De la familia gringa, pero destrozado. No ya, sé. Perfecto. Entonces, lo que la gente, lo que quieren esconder los gringos. Claro, claro. Los piteados con la arma y toda la wea. No, ni tanto. No sé, que sí, igual se ve todo. Sale ya. Todo. Entonces, recomendado se llama F es for Familia. En Netflix, búsquenla, sale temporada nueva ahora hace unos días atrás. Recomendamos pura cosa en Netflix hoy día. Como sí. Que Netflix nos está financiando el sí, programa. Vamos a pedirnos que nos pongan ahí en Netflix. Gracias, tío Netflix. Te imagináis, weón. Tío Netflix, pa. Yo no sé, ¿Netflix es dueño de Netflix? Sí. ¿O es otra empresa? No, Netflix. ¿Y si te es real? Sí, po. Igual está y lindo. Y están con el culo de mano porque se viene Disney Plus. Sí, pues es que leía que al fin y al cabo como que han llegado muchos canales, pero como el que tiene mejor hosting o como no sé qué guay deben tener, sigue siendo Netflix. La plataforma de Netflix funciona la raja. La de Amazon Prime, por ejemplo, es un asco. Sí, po. Y como pero el contenido es súper bueno igual. Pero a lo que voy, ¿qué será los servidores que utilizan? ¿O tienen un sistema único? No sé. Hice como el signo de plata con sabiendo que no me iban a escuchar. Pero sí, pues la plata, pues, bueno, los servidores mejores. Los locos tienen como la apuesta. Más años de trabajo en eso, ¿cachai? Experiencia. Como que han ido mejorando. Problemas, y, claro, han ido mejorando. Pero están empezando y igual lo va a hacer. De hecho, escuchaba hace poco que Disney Plus tiene el problema, ese problema. Que no han salido todavía tanto porque cacharon que, por ejemplo, los chilenos que no tenemos Disney Plus ya se conectaron a los servidores gringos y lo bajaron, pues bueno. Ah, lo colapsaron. Colapsaron los servidores. Entonces dijeron, nada, no estamos listos. Hay que mejorar la web. Sí, pues. Entonces ese problema Netflix no lo tiene. Porque ya el... porque ya lo solucionaron, pues. En un momento de su historia. Es que igual Netflix empezó de a poquito. Sí, pues. Me acuerdo que... o como cuando empezó Spotify. Me acuerdo que Spotify uno... fue como toda Europa, ya como un año y después recién llegó para acá, pues. Claro, que tiene que pasar eso, pues. Entonces, obviamente, como Disney es Disney, quiere hacer todo al tiro grande bien. ¿Cachai? Y ganar aparte mucha plata de una. Disney es Disney con National Geographic, como que tiene caleta de cuestiones, Star Wars. Ha comprado todo, pues, bueno. Todo. Entonces. Es más, va a comprar Netflix. Disney no, Netflix. Yo creo que podría comprar Amazon, quizá. No sé, bueno, pero es una especulación. Pero yo creo que podrían comprar algo. Más que desarrollar ellos, darse la paja de desarrollar todo un sistema así funcional. Comprarían algo que está ahí. Y mejorarlo. Mejorarlo. O tal vez están esperando que llegue esta construcción de Google acá en Chile. ¿De qué? Perdón. ¿Qué me perdí? No querían hacer un centro de metadata. No sé cómo se llama en verdad. Los centros de Google. El que quieren construir aquí en Chile. Ya. Pero no cachabas. No. Pero si la construcción iba a empezar este año. No tenía idea. No me llamaron. Wey. ¿No me invitaron a los tijerales? Sí, pues Google va a construir es que no sé cómo se llaman, pero es donde van a estar servidores de acá. Ya. Van a haber servidores de Google acá en Chile y lo van a construir en Cerrillo. Mira. Y hay un conflicto porque van a utilizar, porque para tener toda la cuestión de servidores necesitan mucha agua. Porque necesitan enfriar todas las weas, ¿pues cachai? Hay un viejito con una manguera. Sí. Claro. Y entonces. Qué fome tu talla. Y vos terriste. No voy a pescar. Ya. No, tienen que tener unos tanques gigantes porque hay unos videos donde muestran cómo refrigeran todo, ¿cachai? Porque a mí. Con litio. A mí me impactó caleta porque al fin y al cabo todo el drive que uno tiene en Google, ya no fuimos a otra web, no importa. No importa. Cuando uno va a Google, tiene un drive, ¿cierto? Pero ese drive existe en el físico. O sea, sí, po. En un computador donde a la chucha del mundo. Todos los datos. Que están en la nube, están en un lugar físico. En un disco duro como si fuera en tu computador, po. Sí, en un pendrive, uno Duracell. No, son como discos duros, cuadraditos. Y ahí mostraban que los locos, que servidores, po. Los locos así como iban en scooter. Como a miles de estanterías donde están todos los discos duros, todas las guas. Entonces claro. Todas esas guas necesitan enfriarla. Y para eso iban a utilizar mucha agua. Y esa agua le iban a intervenir del río Maipo desde Santiago. ¿Qué tal? Y en tiempo de sequía. Entonces, cuando Pepe va a su Google Drive a buscar la película. ¿Se va a morir? Claro, se va a morir el capítulo 4. Va un viejito en un scooter, en un servidor en California, a buscar ese. Pepe. Ahí está. Nah, ya no sé, en verdad sí, un viejito, porque son puro guatones friki. Mostraba el video. Entonces hay un conflicto entre eso, como que la gente está alegando los de Cerrillo más que nada. Claro, porque eso, para eso son buenos, para alegar, pues. Pero el progreso, ¿dónde queda? Claro, a ver, después alegan. Claro, después les gusta mucho ver las películas en internet. Y los pobres son pobres porque son flojos. Porque son flojos, pues. Y les gusta recibir canasta, claro. Claro, bueno, eso es por ironía, lo siento. Pero mira, sé que para el siguiente programa tú vas a tener más información de la construcción de Google en Chile. De Google. Que ya. Igual es brígido. ¿Por qué? Más que nada, lo voy a adelantar. Porque Google busca países estables económicamente para poder instalarse. Claramente. De hecho... ahora, desde octubre no sé si los locos quieren. Claro, Chile es una isla, po, en Sudamérica. Sí, po. Y es porque hemos sido experimento de Estados Unidos todo el rato. Porque somos pachoras, po, hermano, pachoras. Somos pachora. El mejor país de Chile. Así que próxima... Data Center se llaman. Así se llaman. Ya. Bueno, próxima capítulo les voy a tener más información del Data Center de... Google, que se va a construir o que ya estaba aprobado, si ya está listo la cuestión. De más. Ya, eso sería, yo creo, nuestras recomendaciones muy buenas. Sí. Voy a ver esa serie pérfida y enfermiza y. Muerte, sangre, drogas. Y todas sexo. Las cochinadas que tú pusiste. Y mientras yo recomendé una película muy buena. Muy amorosa. ¿Te das cuenta? Sí, somos. Ahí se ve nomás, por la gente que es bacán y la gente que está en cochinada. Enferma. Enferma adentro. Sucia. Es que no veo la iglesia, por eso. Ahí está. Yo voy a misa todos los credo. Domingos y jueves. ¿Shu? Desconecta el WhatsApp, por favor. No, nada. Me están llegando las noticias. Ya, nos vemos. Ya, chiquillos. Un gusto poder compartir un rato nuestra mente con ustedes. Y ahora llegan los milicos, así que hay que arrancar. Hay que arrancar. Chucha, hay que arrancar de noche. Va a iniciar la toque. Son las 9:10 de la noche. toque queda. Bueno, recordamos que estamos guardando nuestra distancia social. Sí, 1.5 metros. Sí, y que pueden escucharnos en Radio La Tue. Radio La Tue, patagonialibre.org. Que de hecho se están moviendo harto los muchachos y hay harto contenido interesante, así que denle una vuelta. Exacto. Y si no alcanzan a escucharnos... Mejoró el audio, ¿no? Sí, está perfecto. Sí, ya, así que probarlo. Y si no alcanzan a escuchar a esta hora, pueden escucharlo en Spotify. Spotify. Búsquenos y por separado. Además, le tengo un dato. Estamos en YouTube. YouTube. Sí, en realidad solo audio con una imagen. No claro. Seríamos nosotros. Quizá en el futuro puede ser. Podemos hacer un stop motion. Podemos hacer unos monitos así. Unas marionetas. ¿Ya? Unos calcetines así. Sí. Bien. Hablando. Bueno, buena. Ya, me gustaría. Ya. Ya, pero en YouTube estamos como Se va a morir y en Spotify. Perfecto. Así que vayan ahí a escucharnos. Ya, chiquillos. Chiquillas y chiquillos. Adiós. Nos vemos. Chau.